Vamos nomás. Bueno. Ahí estamos. Bueno, ¿estás listo para grabar, Marce? Sí, estoy listo. Bueno, buenas tardes, concejales, buenas tardes. Estamos dando inicio a la sesión del día de la fecha, 15 de octubre de 2020, sesión virtual por plataforma Meet, por los motivos por todos conocidos, así que vamos a dar, bueno, no tenemos el mástil con la banderita para avisar, aunque sea simbólicamente, pero vamos a dar lectura a lo que tenemos, al acta anterior, a la orden del día, lectura de actas y... El acta... ¿Bien? Pues tengo como un eco. ¿Se escucha bien? Jo, ¿tenés ahí para leer? ¿Querés que lea yo? Lee ahí, Marcio. Capilla del Monte, martes 13 de octubre de 2020, orden del día. Por la presente se informa a ustedes el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día jueves 15 de octubre de 2020 a las 18 horas por modalidad virtual. Para dar tratamiento a los siguientes proyectos de ordenanza, saber. Punto 1, lectura de acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Se envía copia vía email, atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de cuarentena declarado. Perfecto. Marce, anda leyendo el acta y lo que tengas de correspondencia ahí. El acta le envié por mail, como habíamos acordado. Y la puse en el grupo. Yo lo que tengo correspondencia, sí, le voy a dar lectura a correspondencia que ingresó, me entregaron por mesa de entrada esta mañana. Es del Rotary Club Capilla del Monte, distrito 4851, Capilla del Monte, octubre 2020, honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, de nuestra mayor consideración, nos dirigimos a este honorable cuerpo solicitando su intervención para que el sector de planeamiento dependiente del Ejecutivo Municipal se expide sobre la viabilidad de la creación de un módulo de estacionamiento especial para vehículos para el ascenso y o descenso de todas aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad. A pesar del tiempo transcurrido, volvemos a insistir sobre este tema y la seguridad que es necesario facilitar las posibilidades de estacionamiento a nuestros vecinos y o visitantes discapacitados. Habida cuenta que cuestiones tan cotidianas como subir o bajar de un transporte o sortear un simple cordón de vereda constituyen vallas en muchos casos imposibles de superar. Oportunamente el Consejo Deliberante analizó y dio pronto despacho a nuestra solicitud en tal sentido, considerando la necesidad y viabilidad de la norma propuesta. Pero dado el tiempo transcurrido y con la preocupación que se diluya su aplicación, es que recurrimos nuevamente a ustedes, esperando recibir una respuesta positiva que permita la sanción de tan importante y necesaria norma, descontando desde ya su accionar con relación al tema planteado. Aprovechamos la oportunidad para saludar con nuestra consideración más distinguida. Firma el presidente de Rotary, doctor Jorge Miguel Nagle, y secretaria, señora Melina Arce. Bueno, esta es una copia, o sea que el Ejecutivo, esto ha sido presentado en mesa de entrada en el municipio. Sí. Y lo que te han extendido es una copia para que llegue al Consejo Deliberante. Supongo que el Ejecutivo va a derivar la nota donde corresponda, la va a revisar primero. Bueno. Sí, Pancho, disculpa que te interrumpa. Hablé por teléfono hoy con el secretario privado del intendente y me confirmó que les había llegado la misma nota. Bueno, yo supongo que esto, como corresponde, Sí, José. Si mal no recuerdo, que me corrijan Gaby o Marcelo, el año pasado en alguna oportunidad habían presentado una nota la gente del Rotary con la misma inquietud, y bueno, en ese entonces creo que se pasó a planeamiento porque también había un proyecto de reorden urbano con respecto a las ascenso y descenso de gente con discapacidad, y bueno, quedó en stand-by, por eso calculo que hablan de la nueva presentación, o sea, de la insistencia. Pero bueno, habiendo tomado carta el Ejecutivo, creo que por lo pronto deberíamos seguirlo desde esa manera. No sé qué dicen ustedes. Sí, lo que podemos pedir es copia de la respuesta del Ejecutivo para poder ir archivando y en nuestras carpetas y saber de qué se va tratando todo esto y cómo se va llevando, por si no pregunta, para ir ganando tiempo, como quien dice. Marcelo, ¿hay alguna otra? Sí, hay otra correspondencia enviada del Ejecutivo al presidente del Honorable Consejo Deliberante, con fecha 14 de octubre de 2020. Por el presente me dirijo a usted y por su intermedio al resto de los ediles integrantes de este cuerpo, a los fines de poner en consideración y evaluación la situación presentada por la señora Liliana Álvarez, propietaria del establecimiento Punto Hotel. A tal fin, adjunto nota suscrita por la misma Control Mesa de Entrada, número 1987 de 2020, en la que detalla la solicitud planteada. A modo informativo, desde este DEM, ponemos en su conocimiento las acciones realizadas a receptar esta situación, la que se evaluó luego de recibir a la presente personalmente en varias oportunidades, tomando detalladamente los antecedentes obrantes y con el objetivo de brindar una solución atento a las condiciones presentadas. Es por ello que, confirmada la situación y evaluado los alcances con los que cuenta esta administración, se solicitó dictamen a la asesoría letrada a los fines de contar con el respaldo de herramienta que permita el correcto accionar en este tema. Se adjunta copia del mismo, suscrito por el asesor jurídico Matías Varía. Considerando lo dictaminado y confirmado que el órgano que cuenta con las facultades para otorgar esta excepción, autorizando de forma provisoria con el plazo el otorgamiento de alta comercial provisoria, corremos vista de la documentación correspondiente que le permita dar tratamiento al mismo, quedando a su entera disposición para agregar los informes que ese cuerpo considere necesario, confirmando que la deuda que se presenta a la fecha, tanto de tasas municipales como EMOS, ya ha sido reconocida en el sistema e informada a la titular. Asimismo, teniendo en cuenta que la Administración Municipal es la actora que deberá ejecutar la decisión tomada y que esta especial situación se presente en un momento del país al que no somos ajenos, expresamos nuestra intención de ofrecer una posibilidad a la señora Álvarez para que pueda regularizar su situación de deuda, sugiriendo que de ser autorizada esta excepción, se establezcan claramente condiciones, compromisos y plazos de la misma. ¿Perdón? Sí, considerando. Perdón. Termina de leer la nota, por favor. Micrófono, Pancho. Sí, el micrófono. Considerando. Bueno, leo el párrafo del último párrafo de nuevo. Asimismo, teniendo en cuenta que la Administración Municipal es la actora que deberá ejecutar la decisión tomada y que esta especial situación se presenta en un momento de país al que no somos ajenos, expresamos nuestra intención de ofrecer una posibilidad al señor Álvarez para que pueda regularizar su situación de deuda, sugiriendo que de ser autorizada esta excepción se establezcan claramente condiciones, compromisos y plazos de la misma, considerando razonablemente un máximo de 6 meses. Sin más que agregar, agradeciendo la intervención de ese cuerpo y quedando a su entera disposición, saludo a usted muy cordialmente, Fabricio Sebastián Díaz, intendente municipal. Bueno, y también está la nota que le envió la interesada, digamos, del Hotel Juntur al secretario de gobierno, que es de fecha 28 de septiembre de 2020. Esto me lo entregaron hoy por mesa de entrada a última hora. En el municipio. En el municipio. Bueno, esto se trata de permitirle a este comercio que tenga una habilitación temporaria por 6 meses, así podría trabajar. Bueno, abro el debate, no sé qué piensan ustedes de todo esto. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ahí José. ¿Se escucha bien? Hola. José, está pidiendo la palabra, presidente. Sí, José. Dale nomás. Bueno, obviamente buenas tardes a todos, porque ya los había saludado antes que comenzáramos la reunión. Interpreto que el motivo de esta situación particular que está pidiendo el Ejecutivo viene porque el único rubro que, en este caso, como es la hotelería, Liliana Álvarez se encuentra con el negocio dado de baja y por ende no le está permitiendo poder ofrecer en cuanto al rubro, esto que en alguna oportunidad se habló que se podían empezar a moverse con respecto a las reservas para la temporada, y al no tener la habilitación este comercio no puede ofrecerla para tal fin porque no tiene la habilitación. No está diciendo que se están habilitando los rubros hoteleros para nada, sino se habilitaría como comercio para que pueda tener las ventas y de alguna manera regularizar la situación por la que atraviesan particularmente esta familia. Así lo interpreto yo, no sé qué dicen ustedes. Sí, José, estoy de acuerdo, te escuché atentamente. Fede, me estás pidiendo la palabra. Sí, no, era para preguntar, no me queda claro cuál es el motivo por el cual no está habilitado en este momento, si hubo algún tipo de acción o se dio de baja. Bueno, no entiendo bien el motivo por el que, por un lado, insisto, no está habilitado, o por el que es provisoria la habilitación. No sé si alguna me puede responder eso. Eso te lo respondo yo. El motivo, bueno, es que los dueños han recuperado el hotel y ha quedado una deuda por la habilitación comercial. Por lo tanto, no pueden recibir los subsidios del Estado si no tienen dicha habilitación. Bueno, y en este momento prácticamente no pueden pagar. Lo que solicitan ellos es que les permita una habilitación temporaria para ponerse al día con la deuda que tienen y poder empezar a trabajar y devolver los préstamos que les puedan ir haciendo. Así que yo no veo que esté mal la solicitud del pedido de esta gente, pero bueno, estamos hablando, estamos debatiendo a ver cómo podemos darle forma a todo esto, ¿no? ¿Alguien pide la palabra? Sí, Pancho. Marce. Sí, buenas tardes, compañero. Mira, esta es una situación que todos conocemos, que han recuperado el hotel donde quedó deuda, y cualquier habilitación que vos quieras dar a cualquier comercio tiene que estar al día. En este caso puntual, el tema de los hoteleros o cabañeros que no venimos trabajando desde este año, si no tenés la habilitación y quisieras sacar algún tipo de préstamo o ayuda, subsidio, como está dando el gobierno nacional o provincial, de hecho no te lo van a dar. Y es un poco eso, es tratar de ayudarlo a paliar esta situación, como la estamos sufriendo todos, y yo creo que después de la temporada, por eso piden 6 meses, van a regularizar su situación de deuda con el municipio. De mi parte no tengo problema, porque entiendo que todos los capillenses hoy en día estamos pasando una situación difícil, y lo que el Estado, todos los organismos del Estado, le podamos prestar ayuda, va a ser bienvenida, y me parece que es lo que corresponde hacer. Sí, Gaby también estaba un poco al tanto de la situación, porque lo hemos charlado por privado en algún momento. No sé si querés acotar algo, Gaby. ¿Gaby? No, coincido con todo lo que se ha dicho. Conozco el tema. Además, particularmente, la señora Álvarez, ella generalmente actúa para el municipio y siempre tiene, digamos, ha tenido crédito a favor de ella, que ustedes saben que a veces no se realiza el crédito en forma automática. Yo no tengo ningún inconveniente, acompaño. Ya más o menos sabemos de qué se trata, así que compañeros... Sí, ya lo decimos. Coincido con lo que han dicho y me parece que es muy valorable el hecho de que, de que está pidiendo una habilitación momentánea para poder pagar una deuda, ¿sí? No es que está pidiendo una habilitación momentánea para hacer su resto, al margen de que lógicamente lo tiene que hacer, pero pone como de prioridad, porque justo estaba leyendo la nota, disculpen que me intervine antes, pero estaba leyendo la nota de ella que no la había leído, pone de prioridad el hecho de que necesita pagar esa deuda. Entonces me parece que eso como contribuyente es muy valorable. Entonces yo no tengo problema en acompañar, si estamos todos de acuerdo. Bueno, si estamos todos de acuerdo, sometemos a votación y vamos pasando en limpio para ver cómo queda la votación y ya para poder pasar al otro tema. ¿Estamos de acuerdo, José? Sí, acompaño el permiso provisorio. ¿Iván? Sí, fue de acuerdo. Bueno, Salo. Sí, estoy de acuerdo, Mancho. Fede. Y sí, yo acompaño también, parece valioso que, bueno, necesario, que podamos ayudar a que puedan pagar y ponerse al día, así que acompaño también. ¿Gaby? Por supuesto, presidente, acompaño. Bueno, Marce. Por supuesto, Pancho, no hay ningún problema, acompaño la autorización momentánea. Perfecto, entonces bueno, yo también, son 7 votos positivos para acompañar la habilitación momentánea del Hotel Juntur en la persona, en la figura de Liliana Álvarez, así que secretario, toma nota por favor. Sí, por supuesto. Son siete votos positivos. Vamos pasando al siguiente tema. ¿Qué tenemos ahí? Resoluciones del Tribunal de Cuentas aprobando su pago. Se trata de la correspondiente a resolución número 79, 80, 81 y 82. Que fueron enviadas que nos enviaste a todos por WhatsApp, ¿no? Sí, le mandé por WhatsApp. Ok. Entonces, bueno, tomamos. Le solicito que tomen vista y bueno. Perdón, presidente. Sí, Gaby. Disculpe, pero quiero hacer una aclaración porque respecto de la votación anterior, no cambio mi voto bajo ningún aspecto, pero se me había producido una confusión de actores, de Liliana Álvarez. Por eso a lo mejor alguien no entendió lo que dije. Era porque me había provocado una confusión. Hay dos personas que tienen el mismo nombre y apellido. Discúlpenme. No, está claro. Cuando decimos Liliana Álvarez, hablamos de Lala, la dueña del Hotel Juntur. Así que está más que claro, Gaby, no hay problema con eso. En cuanto a las notificaciones del Tribunal de Cuentas, bueno, ya se les ha pasado. Lo que se va a solicitar es cuanto ustedes puedan, pasen por el Consejo y firmen estamos de acuerdo o no. Pero bueno, el hecho es que la estamos mandando por mail o por WhatsApp, en donde se pueda abrir normalmente. Sí. Iván. Sí. No, no, no dije nada. Ahí estamos. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? No hay más correspondencia. Bueno, no sé si José. Sí, perdón, al secretario Marcelo Ravalo. Me está preguntando un vecino de la ciudad de Córdoba que ha ingresado una nota al Ejecutivo y al Consejo. No, yo no tengo la nota, no tengo conocimiento. Pero creo que plantea algo así como un plan alternativo de seguridad. Y se llama Fabián, no recuerdo el apellido. ¿No tenemos una nota de ese tipo? No, Gaby, acá no ha ingresado al Consejo. La Secretaría del Consejo no ha ingresado ninguna nota. Estas que las dos que leí nomás, esta semana. ¿Y por mail tampoco? No, por mail tampoco, no he visto nada. No. Perfecto. Gracias, Marcelo. ¿Y del Ejecutivo? Es probable que solo la haya presentado al Ejecutivo. Pero bueno, hoy estuve en la municipalidad esta mañana y me pasaron estas dos notas nomás. María José. Sí. Bueno, presidente, nosotros, yo no tuve oportunidad de estar presentes en la sesión de comisión del día miércoles. Pero bueno, no habiendo tenido órdenes del día para el día de la fecha y habiendo estado trabajando en un proyecto con respecto al uso del casco, hicimos una apreciación en el cual el resto estuvo de acuerdo para poder trabajar sobre tabla un proyecto de ordenanza sobre el uso del casco. Si están de acuerdo en trabajarlo sobre tabla, le damos lectura o al revés, como te guste, ¿no? Bueno, someto a votación, anota Marcelo, secretario, sí. La moción para presentarlo sobre tabla, si es aceptada. Bueno, María José, ya está por el sí. Iván. Sí, también, por supuesto. Salomé. Sí. Bueno, Fede. Dale, vamos a escucharlo. Gaby. Sí, por supuesto, presidente. Marce. Sí, ningún problema, ya nos habíamos comprometido ayer que lo íbamos a tratar el día de hoy. Bueno, mi voto también es positivo, anota Marcelo sí. La moción con 7 votos positivos, así que vamos a dar el tratamiento sobre tabla del proyecto para el uso del casco al momento de llegar a las estaciones de servicio para cargar combustible, así que te pido, María José, por favor, léelo. Lo leo yo, Pancho, que lo tengo acá. Dale, Salo, léelo. Si querés compartirlo también en pantalla, si lo vamos siguiendo, Salo, bueno, sería ¿sí? interesante. Sí. ¿Ahí está? Sí, perfecto. Sí. Bueno. Capilla del Monte, 14 de octubre de 2020, señor presidente honorable Consejo Deliberante, don Francisco Brama, su despacho y el crecimiento del parque ciclomotor de motocicletas, triciclos motorizados y paliciclos producido en nuestra localidad los últimos años, en su gran mayoría conducidos por jóvenes y adultos, más un alarmante incremento de siniestros con estos vehículos en los últimos meses, y considerando que en su mayoría los mismos se encuentran en constante infracción, dada la falta de documentación, patentamiento, seguro y la falta de uso de casco reglamentario por parte de los conductores y acompañantes. Que según estándares internacionales, la posibilidad de un accidente mortal para el usuario de un vehículo de dos ruedas es de 13 veces mayor que para el conductor de un automóvil. Que los cascos tienen una efectividad del 65% en la prevención de lesiones cerebrales y considerando que en nuestra localidad un importante porcentaje de los conductores no lo utilizan, por lo que estos motociclistas tienen 3 veces más posibilidades de sufrir daños cerebrales que aquellos que lo usan. Que muchos de los accidentes que se producen en nuestra ciudad tienen a motos como protagonistas de los mismos. y sus conductores en varias oportunidades sufren importantes lesiones cerebrales que podrían evitarse en gran porcentaje si se utiliza el casco. Por todo ello, el Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de ordenanza el siguiente proyecto: nueva normativa para la regulación, protección y circulación de ciclomotores, motociclistas, triciclos motorizados y cuadriciclos dentro del ejido municipal de Capilla del Monte. Artículo 1. Para la circulación dentro del ejido municipal de Capilla del Monte en ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados y cuadriciclos para las clases A1, A2 y A3 de licencia de conducir según Ley 8560 y su decreto reglamentario número 1993-99, los conductores y acompañantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones, restricciones y prohibiciones. A. Que su conductor esté habilitado para conducir este tipo de vehículos y lleve consigo la licencia correspondiente. B. Dispóngase la obligatoriedad del uso del casco protector para los conductores y acompañantes que utilicen como medio de transporte los ciclomotores, motos y o cuadriciclos de cualquier tipo de cilindrada, y si los vehículos no tienen parabrisas, su conductor usa anteojos dentro del ejido municipal de Capilla del Monte. Inciso 1. Los cascos protectores que deberán utilizar conductores y acompañantes de vehículos enumerados en el artículo 1 deberán ser fabricados conformes con las normas IRAM número 3621, compuesto de parte exterior o cáscara de poliuretano con relleno amortiguador apoyado en la parte inferior de la cáscara, arnés adherido al relleno y cinta de ajuste. Inciso 2. Los cascos deberán también tener adheridos la marcación interna en idioma español, la etiqueta informativa y certificado de garantía otorgado por el fabricante. Inciso 3. Los cascos deben afirmarse en la cabeza de conductores y acompañantes y sujetarse correctamente colocados de forma adecuada durante todo el tiempo en que los vehículos se hallan en movimiento. C. Los ciclomotores no pueden llevar más de un acompañante ni carga o pasajero con un peso superior a 40 kilogramos. D. Los motociclistas no pueden transportar más de un acompañante ni carga superior a los 100 kilogramos. E. Los cuadriciclos no podrán llevar más de un acompañante. F. Los vehículos detallados en el presente artículo no podrán transportar a menores de 6 años. Artículo 2. Concientización y educación. Personal de inspectoría municipal en diferentes días, horarios y lugares llevará a cabo controles a motociclistas con el fin de informar acerca de la importancia y obligatoriedad de la utilización del casco protector, realizando un apercibimiento mediante acta que se transformará en multa efectiva en caso de reincidencia. Asimismo, el Departamento Ejecutivo Municipal implementará una campaña informativa sobre los alcances de la presente ordenanza por los medios de comunicación y métodos de campaña que estime oportuno. Lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo se llevará a cabo por el plazo de 30 días posteriores a la publicación de la presente ordenanza. Artículo 3. Facúltese a todos los funcionarios de la Municipalidad de Capilla del Monte, Departamento Ejecutivo, Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas, a poder ejercer el poder de policía de tránsito sobre el vehículo, tomar los datos del mismo como de su conductor y comunicar en forma inmediata al jefe de inspectoría municipal de la infracción detectada. Para la constatación de la infracción bastará solamente el llamado mencionado para que sea inspectoría la que labre el acta correspondiente. Artículo 4. Incorpórese a la ordenanza impositiva vigente las infracciones a la presente ordenanza que se determinará de la siguiente manera. La primera infracción corresponderá a una multa que va de 75 UF a 244 UF, ordenanza número 2710/16, más la quita de 3 puntos del carnet. El cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 de la presente autoriza a la Inspectoría Municipal a proceder el secuestro del rodado o impedir su circulación hasta que quienes se transporten en el mismo lo hagan con el casco reglamentario colocado. En caso de reincidencia se sancionará con multa de 100 UF a 300 UF, ordenanza número 2710/16, y la quita de 3 puntos adicionales del carnet habilitante en caso de superar los 9 puntos, quedará inhabilitado el carnet de conducir por el término de 6 meses. Artículo 5. Él y o los titulares registrales del vehículo y su conductor serán solidariamente responsables del pago de las multas y las sanciones que establece la presente ordenanza. Artículo 6. Los conductores de vehículos registrados a nombre de terceros propietarios deberán dejar constancia escrita en el legajo del vehículo que correspondiere, que aceptan sin ninguna excepción la responsabilidad solidaria a los efectos del artículo 4 de la presente ordenanza. Artículo 7. Se prohíbe a las estaciones de servicios, sus propietarios, administradores, responsables y o dependientes al suministro de combustible a aquellos automotores, motocicletas y o cuadriciclos en los que los conductores y acompañantes no lleven casco reglamentario. En caso de incumplimiento, corresponderá la aplicación de una multa equivalente a 150 litros de gasoil a cargo del propietario de la estación de servicio. Reincidencia. En caso de reincidencia, en la comisión de la presente infracción se aplicará una multa adicional de 300 litros de gasoil y clausura de 2 días. La multa se incrementará en 300 litros de gasoil y sanción de 1 día adicional de clausura por cada nueva infracción que se constate. Artículo 8. Las motos, ciclomotores y cuadriciclos deben estar equipados con casco antes de ser liberadas a la circulación según lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito número 24.449, debiendo el mismo estar normado de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas en los incisos 1, 2 y 3 del apartado B del artículo 1 de la presente ordenanza, estando obligados los establecimientos locales y o cualquier otro medio o forma de comercialización de estos medios de transporte ubicados en el ejido municipal de Capilla del Monte, a venderlos conjuntamente con los cascos protectores reglamentarios de acuerdo a las especificaciones técnicas fijadas en la presente ordenanza. Artículo número 9. Mantendrán la misma obligación con idénticas exigencias a aquellas personas físicas y jurídicas que posean o no establecimientos que se dediquen a alquilar u ofrecer travesías con o sin fines de lucro con los vehículos objeto de la presente ordenanza. Artículo 10. Los locales y o cualquier otro medio o forma de comercialización de estos medios de transporte ubicados en el ejido de Capilla del Monte y los que alquilen u ofrezcan travesías con o sin fines de lucro con los vehículos objetos de la presente ordenanza que no cumplan con las obligaciones dispuestas en el artículo 6 tendrán un régimen de sanciones gradual y progresivo que se aplicará de la siguiente manera. A. Primer caso detectado, procedimiento mediante acta. Bastará que en la factura de compra del vehículo no figure el casco protector, ya sea con costo o bonificado. B. Segundo caso detectado, imposición de multas graduales de acuerdo a la ordenanza tarifaria vigente. C. Tercer caso detectado, 15 días de clausura en local. D. Cuarto caso detectado, clausura definitiva. Artículo 11. Deróguese la ordenanza número 2039/07, la ordenanza número 2745/16 y toda otra norma o parte de la misma que se oponga a la presente ordenanza. Artículo 12. La presente ordenanza comenzará a regir 30 días posterior a su publicación. Artículo 13. De forma. Sala de sesión del Consejo Deliberante los 15 días del mes de octubre. Bueno, hemos escuchado atentamente de qué se trata la siguiente ordenanza para que, digamos, los conductores al llegar a las estaciones de servicio estén con su casco reglamentario y la obligación de las estaciones de servicio de exigirlo. Bueno, nosotros, como bien sabemos, estos últimos días hemos tenido en el pueblo accidentes bastante comprometidos. Y algunos han lastimado bastante a los conductores, a algunos conductores. Yo creo que es atinado esto. Le voy a ceder la palabra al doctor Iván Onto. Bueno, yo he hablado varias veces con él, él me ha contado la realidad de lo que se ve en el hospital Domingo Funes, para que más o menos él nos diga cómo se vive ahí estas situaciones y que nosotros todos tomemos conciencia del uso del casco. Iván, te pido por favor. Que... Sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, a mí me parece una cuestión fundamental que tenemos que darle solución acá en Capilla, y por supuesto que si en todos los pueblos fuera así, sería genial. El uso del casco es muy importante. Realmente los accidentes que hay en moto últimamente, de acá de Capilla del Monte, en el último mes, en las últimas 3 semanas, si no recuerdo mal, ha habido 4, de los cuales 3 de los accidentados estaban sin casco. Por supuesto que, como bien dice la ordenanza, el porcentaje de tener una lesión cerebral después de un accidente en moto sin casco muchísimas veces mayor que si uno lo tiene puesto, ¿no? Pero es también muy importante que lo tenga puesto como debe ser, porque ustedes vieron que muchas veces llevan los cascos en el codo o puesto como un sombrerito. La verdad que cumplir la con llevar el casco de esa manera es realmente una burla a todo el mundo. ¿Qué pasa con esto? Es una cuestión de educación y también es una cuestión de Estado. El casco es importante que se utilice en todo momento cuando uno se desplaza en un vehículo de estas características. Una de las patas, por así decirlo, importante es que cuando se dirijan a la estación de servicio, ellos pidan que la gente esté con el casco colocado, porque también es una forma más de habituar a los conductores a que tengan el casco. No obstante, me parece también que el tema del control por parte de los organismos de control de la circulación de las personas en las motos, en los motovehículos o en los patriciclos, también tiene que ser la adecuada y tiene que ser intensiva. Y por ahí como que no nos tenemos que pensar, porque cuando nos cansamos, bajamos la base y aparecen los accidentes. Es gente joven, por lo general, la que se ve en el hospital. Yo cuento lo que pasa en el túnel, porque todos los que se accidentan gravemente acá van a parar allá, ¿no? Y nosotros los vemos allá. Y la verdad que los chicos que se accidentan son muy jovencitos, ellos tienen que cambiar su proyecto de vida muchas veces, ya sea por lesiones cerebrales graves o ya sea por lesiones cerebrales temporales, y eso se podría evitar por el simple uso de un casco. Así que me parece que todo lo que nosotros podamos hacer entre todos, llámese el ejecutivo, llámese los inspectores, llámese nosotros los concejales, llámese los maestros, los profesores en las escuelas, bueno, toda la comunidad en realidad, para el uso de este implemento que nos protege. Me parece que es algo muy importante, muy loable, y por supuesto que si hay algo más que agregar por ahí, que a alguien le ocurra, se puede hacer. Pero bueno, la importancia de esto, yo creo que la pueden manifestar todos ustedes, pero no creo que nadie se vaya a perder un poco. Perdón, presidente, disculpe la interrupción. Si me permite, voy a leer que dije artículo 13 forma, y en realidad lo deberías haber leído, pero bueno, estas cosas pasan en la virtualidad. La perra me ladraba para salir, la ventana se me golpeaba con el viento y me había puesto nerviosa, así que mil disculpas. Es necesario que lea el artículo 13, que dice: comuníquese, notifíquese fehacientemente a todas las estaciones de venta de combustibles, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese en el Registro Municipal y archívese, sobre todo por la importancia de que hay que notificar a las estaciones de combustible. Eso nada más, mil disculpas y gracias. Iván, sí. Pero... No, para terminar, bueno, está bien esto que comenta Salo. Yo creo que acá no es cuestión de que nadie se sienta apretado o sancionado de alguna manera, sino que uno tiene que ayudar por ahí a que esto se cumpla, ¿no? y bueno, de alguna manera esto yo a veces lo comparo como cuando uno no tiene que venderle alcohol a un menor en un negocio, por ejemplo, y si no es sancionado, bueno, esto es algo similar, y es para la ayuda de todos, así que me parece que es muy conveniente y por eso trabajamos mucho en esto de Pancho Cuerpo. Hemos hablado, hemos... La concejal Negri está pidiendo la palabra, presidente. Gaby. Gaby. Gaby. Sí, presidente. Por supuesto, gracias, presidente. Por supuesto que comparto el espíritu de la ordenanza, que es lograr el uso efectivo y constante del casco. Ayer estuvimos conversando con la prevención. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes coincidimos en que debemos trabajar en restablecer normas de convivencia social. Todos debemos colaborar en ese sentido. Así que, por supuesto, voy a acompañar el proyecto. Solamente que he advertido algunas cositas de forma, como por ejemplo, creo que es en el artículo 2, no la tengo en el papel en este momento, donde se habla de incisos. Cuando hablamos de incisos, el 1, por ejemplo, los incisos se pone letra. Generalmente los artículos van con números y los incisos van con letras. El 1 está bien, pero el 2 vuelve a los números y se presta confusión. Es una cuestión de forma, pero es para que después el que tiene que interpretar la ordenanza no tenga problema. No sé si eso es para. Lo segundo, me gustaría, si no hay inconveniente, en que lo pasemos una semanita a comisión. Yo no alcancé a consultar las dos ordenanzas que debamos, por eso quisiera, antes de derogarlas, tener la certeza, digamos, de que estamos haciendo lo correcto. Yo creería que sí, pero si no es tan urgente y podemos pasar mañana, yo me comprometo a ver, y la semana que viene lo podemos estar aprobando. Y no puedo dejar de decir en esta oportunidad que es una tarea, señor presidente, ardua para el Poder Ejecutivo, ardua en el control. El Ejecutivo no puede estar con inspectores en la calle las 24 horas, porque ningún municipio puede sostener eso. Todos los funcionarios públicos tenemos ese poder que nos da la ley de ejercer el poder de policía. A mí me parece que sería bueno, por supuesto que la ordenanza está muy bien que obligue, pero me parece que habría que conversar desde el Ejecutivo, tendría que tener un diálogo con los expendedores de combustible. Acá es fácil aplicar, porque acá hay dos estaciones en ciudades grandes, y esto es lo que dificulta la aplicación. En la ciudad de Córdoba se hizo... Hay tres, Gaby. Bueno, tres, está bien. Tres. Pero digo, en la ciudad de Córdoba, lo que dificultó la aplicación de la ordenanza fue la cantidad de estaciones que había que supervisar de que cumplieran la normativa. En el caso nuestro, nos facilita ser poquitas. Me parece que si tenemos un diálogo desde el Ejecutivo con los vendedores, eso va a facilitar. Y también quiero recordar, discúlpenme, termino con esto, que esta tarea de concientización del uso de casco la comenzó a hacer quien fuera jueza de faltas en la gestión anterior, la doctora Rocío Tucio Pineda. Ella en su momento consiguió 100 cascos que digamos que fue entregando y gratuitamente de parte del municipio a todos aquellos que hacían cursos y a los que digamos se sometían a, después de haber sido infractores enterados, a las disposiciones, a mantener el orden de las disposiciones vigentes. Por supuesto que como es un cambio cultural que se tiene que dar, como sucedió con el uso del cinturón de seguridad, es muy importante que este tipo de políticas públicas no se interrumpan de un gobierno al otro, sino que continúen. Así que por supuesto que voy a acompañar el proyecto, si lo podemos pasar a comisión una semana, y en mi opinión sería mejor. Nada más, presidente. Fede, me habías pedido la palabra. Sí, presidente, gracias. Bueno, sí, un par de cositas. Lo primero, creo que tiene cada proyecto, propuesta, idea que trae un bloque, conlleva una idea, una visión política o de administración o de gestión que a veces por ahí no se entienden las diferencias cuando no se plantea esto. Y sí quiero decir esto, ¿no? Por un lado, no es para machacar con aquello, pero sí para fundamentar, quiero que se me dé esa paciencia para fundamentar esta observación. La semana pasada se rechazó un proyecto de nuestro bloque, proyecto de ordenanza para la declaración de la emergencia hídrica. En realidad no se rechazó, porque formalmente, de paso aprovecho, se votó solamente pasar a comisión, no pasar a comisión, pero no se terminó rechazando. Pero se rechazó con el argumento, por un lado, de que ya existía un decreto del año 2013. Entiendo que, por un lado, nosotros sumamos otra idea, pero lejos de eso, en el mismo momento se nos informa de un decreto del actual intendente que tiene los mismos argumentos, es decir, que decreta la emergencia hídrica y que no deroga el decreto anterior. Entonces, digo esto porque a veces, y va a tener que ver con esto que estamos hablando, porque esta ordenanza también ya existe, es decir, en Capilla del Monte está prohibido circular sin casco. Si el principal argumento es esto y la necesidad que venimos a resolver, uno entiende que en momentos como este, con la cantidad de reclamos que hay, la idea es poder resolver lo más urgente. Bueno, si era eso lo que pretendíamos resolver, está resuelto porque nosotros tenemos prohibido la circulación sin casco. Hasta donde yo tengo entendido, no teníamos hasta este momento las ordenanzas que lo regían. Por eso también acepto también el pedido a la comisión para dar argumentos más completos. Pero también en todos teníamos conocimiento de que en Capilla no se podía ni cargar nafta sin casco, ni circular sin casco, ni un montón de disposiciones que están en este caso. Digo, no estaba permitido circular sin casco en Capilla del Monte. Después la homologación, las normas IRAM y demás, es otro tema. Son ciertas imposiciones las cuales tampoco está fundamentado que eso sea, digamos, la máxima protección. Pero más allá de esto, insisto con la mirada, es decir, se superpone también con otras ordenanzas. No está argumentado, en todo caso, qué es lo que agrega, y son, por ahí es una consulta que les hago a las concejales que lo estuvieron trabajando, a lo mejor me pueden decir que le agrega cosas que son, perdón, termino, que son fundamentales y que, bueno, que argumentan y fundamentan que hagamos un tratado como este. Segundo, y hago la última observación también en referencia a la visión política, es decir, con la emergencia hídrica, que sí, realmente es un problema gravísimo, gravísimo que tenemos, gravísimo y vital y del día a día, es decir, hoy no tuvieron agua varios barrios, ayer no tuvieron agua varios barrios, se está llevando con camiones, y en esa ordenanza pretendíamos también prohibir algunas actividades mientras dure la emergencia. El decreto del intendente no lo hace, no prohíbe, no hay ningún tipo de multas, no se pone ni se aumenta el tipo de cuidados que se exige para un tiempo como este. Y acá hay, en este caso, ya apuntado a otros sectores, sectores que claramente, además, vamos a ser claros, no es por poner, digamos, demagogia, pero sí son sectores que sabemos que les va a costar mucho, que ya les cuesta mucho, que cada vez que tienen una multa, muchas veces les secuestran la moto y es muy difícil recuperarla, etcétera, etcétera. No voy a dar esos argumentos, pero digo, sabiendo que es un sector que le cuesta más que a lo mejor los que estábamos diciendo, no regar o no llenar piletas, no regar los jardines, que tampoco se aprobó. Bueno, pero digo, la otra argumento que se dio es que no tenemos, que se viene dando en base a todas las ordenanzas que hemos tratado de trabajar, que el municipio no tiene la capacidad hoy de controlar nada, no tiene la capacidad de poner más personal ni de que su personal esté a disposición para tareas nuevas. Es decir, ninguna ordenanza de las que presentamos se podían trabajar porque no tenía la municipalidad hoy la capacidad de llevarla adelante. Y en este caso se está poniendo también un montón de exigencia a los actuales, a los mismos inspectores, que la verdad también, digo, entraría en el mismo nivel de debate y en el mismo argumento, porque además tenemos parada, por ejemplo, una de las principales observaciones que han hecho cuando pretendíamos controlar la elaboración de alimentos en Capilla del Monte, es que no lo podemos controlar, estamos hablando de los alimentos. Todos coincidíamos que era vital que lo podamos controlar y que le tengamos algún tipo de regulación. Y no lo aprobábamos, lo tenemos pateada porque no tenemos capacidad de llevarla adelante. Y siempre se nos dice, no vamos a aprobar cosas que no tenemos capacidad. Y esto, que a lo mejor tiene efectos, a lo mejor menos cotidianos, bueno, se pone como urgencia. Los costos que se han puesto realmente son muy altos, no sé si ustedes pudieron comparar lo que sale este tipo de multas y lo que le implicaría a muchas de estas personas dejar de circular con su moto muchas veces. Un casco hoy está, como decían por ahí, más de 3.000 pesos, y a lo mejor, si se pone en vigencia, bueno, va a ser difícil, sobre todo un casco homologado, con normas IRAM y con un montón de exigencias que están acá, que la verdad no van, que tampoco se puede imponer a un comercio que vende motos, por ejemplo, que se venda con casco, porque la verdad que eso es una obligación que tiene la persona, el usuario. No, son imposiciones que no van, pero más allá de esto, me parece también que no corresponde darnos el lugar de policía a los funcionarios municipales, por ejemplo, a los concejales, tener nosotros la posibilidad y la capacidad y la potestad de ponerle multa. No la ponemos nosotros, obviamente la pone un inspector, pero nosotros le vamos a dar la indicación, y con la sola indicación de un concejal o de un funcionario municipal puede ponerla, tiene que labrar una multa un inspector. Me parece que no nos corresponde, ni es nuestra tarea, ni estamos capacitados para una tarea así. Y por otro lado, insisto en esto de la mirada, de qué venimos a resolver. Si ponemos sobre la mesa las urgencias, hemos puesto otras, la emergencia hídrica, por ejemplo, poner multas realmente y aumentar. Nosotros tenemos la potestad de poner multas más exigentes para aquellos que hoy derrochen el agua, y no se hizo, no hubo la voluntad política de hacerlo. También me acuerdo cuando se debatió el presupuesto y la tarifaria, propusimos que aumentemos las multas por desmonte, por ejemplo. Otro tema que tenemos gravísimo en Capilla del Monte y que no tenemos cómo controlar. El propio intendente nos ha dicho que no tiene cómo controlar, y cuando hay desmonte pagan la multa y siguen adelante porque les conviene pagar la multa, y es parte del costo de obra. Entonces, me parece que estamos apuntando al que más le cuesta, al que menos tiene, al que menos capacidad hoy de responder algunas cosas. Obviamente, acuerdo en el cuidado de la salud de todas estas personas, y por eso creo que con las ordenanzas vigentes, me parece que tenemos, que hay una capacidad para hoy. De hecho, se hacen operativos permanentemente y las multas se ponen, y se han secuestrado motos, y los inspectores no han dejado de poner multas por la falta del uso de casco. Bueno, un poco estos son los argumentos. Si, si después votamos en todo caso el paso de comisión, bueno, acompañaré eso y debatiremos en comisión. Gracias. Bueno, ya te doy la palabra, Salo. Por favor, ¿me puede dar la palabra? Espérame dos segundos. Le contesto al concejal Fumiato que el municipio no puede controlar todo, todo el tiempo, pero sí ejerce controles. Estamos de acuerdo. Porque si no queda como que es un viva la pepa, que no se controla absolutamente nada. Y sí hay controles, sí hay inspectores, de hecho sí hay, hay multa porque hay infracciones. Lo que nosotros tratamos todos es de regular el tema de... del uso del casco obligatorio en toda la población, pero es como habías dicho en comisión ayer, Salomé, que lo que buscamos es la conciencia, saber que eso nos protege. Cuando se habla de normas IRAM o de normas por el uso del casco, se habla también de la calidad del mismo, porque te pueden vender un casco a 1000 pesos y te rompes la cabeza igual. Entonces, uno tiene que ser responsable con esto. Lo que quiero decir es que el municipio, el Estado, ejerce controles. Lo que no puede estar el Estado es controlando a todos al mismo tiempo. Son demasiadas cosas que tiene el Estado, pero el Estado no mira para otro lado en las responsabilidades que tiene en su día a día. Salomé, tenés la palabra. Bueno, presidente, gracias. No sé qué opina el resto de los concejales, después me gustaría escucharlos, sobre todo los concejales que vienen del consejo anterior. Pero no me parece correcto a mí entender de que el concejal Federico mezcle los temas. ¿Sí? Estamos hablando de una ordenanza que se presentó sobre tabla y sale con otros temas que me parece que desvían la atención y que no tienen nada que ver, y además me parece que no es válida la comparación. Pero bueno, por supuesto, él tiene su libertad de opinar, lo único que, y se la respeto, por supuesto, pero no lo comparto. Eso por un lado. Por el otro lado, la carga de combustible no estaba en las ordenanzas anteriores. Si se podía, no es que si se podía, no estaba legislado que no se cargara combustible a las personas que llegaban sin casco a las estaciones de servicio. ¿Sí? Segundo, las dos ordenanzas que derogamos, hemos replicado la ordenanza, ya te digo el número porque disculpa, no lo recuerdo. Hemos derogado la 2039, que era la regulación del uso de casco, y la 2745, que era la de promoción y publicidad y concientización, que nosotros lo ponemos en un artículo para que esa concientización que estuvo en ese momento excelentemente bien hecha se refuerce, ¿sí? Por un lado eso, por otra parte el uso de casco con los requisitos de normas IRAM y de cómo tienen que ser los cascos, no es una idea nuestra. Y esta ordenanza, este proyecto de ordenanza que presentamos hoy nosotros, no está sacado de la galera. Para eso hemos leído la ley de tránsito 24.449, ley nacional, que invito al concejal Federico a que la lea, junto con el decreto nacional 171-2017, ¿sí? En la cual el proyecto de ordenanza en el cual hemos preparado tanto como las ordenanzas anteriores están respaldados dentro de esas leyes. No es un capricho, no es un invento. Va al margen de una posición política, ¿sí? Y me parece que 3.000 pesos vale un casco, me parece que eso no vale una vida. Y una vida no tiene precio. Entonces, me parece totalmente irrisorio decir que hay un casco vale 3.000 pesos. ¿Cómo lo vamos a obligar a que compre un casco determinado? Y si mañana se nos muere un pibe como se nos han muerto miles de pibes, y nosotros no lo legislamos, y le dejamos usar cualquier tipo de casco, ¿quién se hace cargo de eso? Entonces, yo respeto la posición y en la opinión del concejal Federico, pero no la comparto bajo ningún punto de vista. Porque como lo dije ayer en la reunión de comisión, a los concejales que estuvieron presentes, sobre todo los de la oposición, los voy a resaltar porque si no pareciera que el oficialismo siempre tenemos la razón y no es así, dos cosas. Primero, María José y yo ofrecimos pasar la comisión para que ustedes tuvieran tiempo de leerlo como lo acaba de pedir Gabriel y no tengo ningún problema de que se pase a comisión. Primero eso. Y segundo, estamos hace semanas trabajando con esta ordenanza. Entonces no me parece justo que vengan a cuestionar sin un argumento sólido. Vuelvo a invitar al concejal Federico Fumiato a que lea la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y el Decreto Nacional 171-2017. Porque no es un invento nuestro. Gracias, presidente. Bueno, a ver. Iván, me habías pedido la palabra, Iván. Sí, Panto, por ahí podemos llegar a estar con algunas cosas que dice Salomé, pero bueno, creo que son ciertas. Yo le quiero decir al concejal Fumiato que esta ordenanza tiene varias cosas más que no tenían las anteriores. Una de ellas es el uso, como dijo Salomé, del casco en las estaciones de servicio. La otra es de cómo se utiliza y se coloca y va colocado el casco, porque si no lo llevan en el codo o lo llevan como sombrerito y eso no sirve. Y bueno, y lo otro también es que hay otras personas que deben hacerse cargo también de hacer cumplir la ley. De alguna manera la gente de las estaciones de servicio se las compromete para esto tampoco estaba en las ordenanzas anteriores, y también se compromete a todos nosotros, ¿no?, a los concejales y a todas las personas que de alguna manera deben hacer cumplir la ley. A ver, que vos por ahí, concejal Fumiato, te jactas tanto de que las leyes no se cumplen. Bueno, justamente esto es una ley que se debe cumplir porque es una ley nacional del uso del casco, y nosotros no teníamos totalmente legislado eso, por eso esto viene a complementar la ley nacional. Y lo otro que te quería comentar es que, como dijo Salomé recién, el cerebro, la cabeza o la vida que cualquier ser humano vale muchísimo más que 3.000 pesos que puede valer un casco. Ni te cuento si la pobre persona queda con una discapacidad y con un proyecto de vida totalmente anulado, que por supuesto va a salir mucho más que 3.000 pesos. Por lo tanto, realmente no entiendo cómo podés pensar así, pero bueno, yo acepto por supuesto tu pensamiento y tu forma de pensar. Por eso tenemos todos libertad para expresarnos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo le quería aclarar por un lado al concejal. Me parece que si hay que ahondar en alguna otra cosita más, es saber qué dicen las ordenanzas, como la 27.10.16, ¿sí? Que en el artículo 109 habla de la multa mínima de 75 UF y de la máxima de 244, por ejemplo, que lea la ley nacional, como dijo recién Salomé, la ordenanza 2039-07, que habla del uso del casco de motovehículo, también la ordenanza a la que se refirió en algún momento Gabriela, que con mucho atino la trajo al presente, y es de la conciencia en los conductores y acompañantes al uso de casco, que fue la ordenanza número 2745/16. Bueno, te nombro alguna de estas cosas como para que te des cuenta que nosotros hemos estado estudiando, leyendo por más de 2 semanas para hacer esto. No lo traemos de cualquier y asimismo también dos personas que son abogados nos ayudaron a armarlo, y la verdad que puede tener algún error, por supuesto, por eso es que la presentamos, para que todos la debatamos, pero me parece que es de suma importancia. Y no voy a mezclarla con ningún otro tipo de proyecto, porque este es un proyecto que estamos presentando ahora. Si hay otro proyecto que uno presenta después, cualquier otro proyecto que puedan presentar, hay que tratarlo de manera única a cada uno de ellos. No veo qué conexión puede tener este proyecto con el proyecto de la emergencia hídrica. Nada más, presidente. Pido, presidente, un minuto nada más. Un minuto, Fede. Sí, simplemente agregar que estamos muy desacostumbrados al debate legislativo, al debate político. Esto es un recinto legislativo donde estamos debatiendo políticamente, y por lo cual siempre no se deben espantar de que uno pueda argumentar en función de cómo se hace un tratamiento o priorizado un proyecto o uno otro, y estamos hablando de sanciones. Por eso lo traje a colación, no fue un capricho. Estamos hablando de que la semana pasada se propusieron sanciones para un tema central, vital, y que no se aprobó nada más, y que ahora sí estamos proponiendo sanciones. Le digo al concejal que me la paso leyendo leyes, así que no me adjudico una haraganería en ese sentido, pero sí que estas ordenanzas previas también tenían las normas IRAM, también tenían el uso del casco afirmado en la cabeza de conductor y acompañante, sujetado correctamente. Es decir, hay un montón de características que ya estaban en la ordenanza, por lo cual, digo, está bien y felicito que se haya trabajado durante semanas en un proyecto como este, pero entiendo que, por lo que estoy viendo, y en todo caso lo trabajaremos, lo que se suma es, y por ahí me podían empezar diciendo eso, a lo mejor incluso con una reforma a la ordenanza, simplemente porque lo que estoy viendo está todo bastante igual, lo que se agrega es lo de la gestión de servicio, a lo mejor es una otra cosa, se podría haber agregado la ordenanza. Nada más, era solamente argumentar en función de una... nos espantamos cuando hay debate político. Bueno, esto para mí, claramente me asumo la libertad, y asumo la libertad que tenemos todos de expresarnos, pero bueno, no me parece para espantarnos de que alguien argumente en función de que otros proyectos son cajoneados. Y además, cuando todos coincidíamos, el propio doctor que me decía el peligro que significa que haya un alimento adulterado dando vueltas a las calles, o gente comprando a través de las redes sociales, y que no lo estemos controlando, y que lo tenemos hace 2 meses en comisión. Entonces, esos son los argumentos que estoy dando de priorización de ordenanza, por lo cual no tengo otro espacio para hacerlo. Los otros espacios, lo dije en comisión también, estamos esperando todavía un dictamen de la asesora letrada para poder avanzar en una ordenanza. Hace semanas que se pidió, no tenemos ni siquiera un avance, una idea, una propuesta. Entonces, este fue el argumento, pero si, bueno, si no quieren, no debatimos, nada más. Fede, yo te voy a pedir por favor que vos seas más específico cuando decís que nos espanta el debate. Yo creo que a ninguno de nosotros nos espanta debatir políticamente, de hablar, y vos sabés que podemos estar o no de acuerdo. Ahora, lo que vos no podés hacer es adueñarte de la interpretación del alma de cada uno de nosotros. Yo creo que uno tiene ingredientes en su vida, en su día a día, que lo hacen único. No tenés que decir que nos espantamos. ¿De qué forma nos espantamos? Salimos corriendo del consejo porque yo veo que se hablan las cosas que hay que hablar, se las habla en el consejo, y en este caso este presidente nunca te ha censurado la palabra. O ha hecho uso de su autoridad malamente para cortar la palabra de otro concejal, hacerlo sentir mal. No entiendo cuál es el concepto, o si estás haciendo política partidaria sentado en esta banca, porque no me parece correcto. tenés la libertad, pero lo que no veo es de cruzar temas que se debatieron por otro lado en otra sesión. Lo que sí lo podríamos haber hablado en comisión, como nosotros bien habíamos quedado de acuerdo en juntarnos ayer miércoles 14 a las 18 horas, todos entendimos lo mismo, pero bueno, evidentemente los mensajes no todos los interpretamos de la misma forma. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a someter a votación. Gaby, vos habías hecho la moción de pasarlo a comisión, así que primero vamos a María José. Sí, presidente, es que si me da la palabra, ¿podría hablar? Sí, por favor. Disculpame, no, estaba esperando, no quería interrumpir, por eso pedí, levanté la mano, perdón. Pero bueno, esperé que terminaran debatiendo. Yo creo que esto del debate político, acá nadie tiene miedo, y la verdad que estoy un poco cansado de las actitudes que tienen algunos concejales, y en realidad te hablo a vos, Federico, de que siempre te crees el dueño de la verdad, y lo digo con el mayor de los respetos. Vos sabés que yo soy un tipo respetuoso, no soy de meterme con ningún concejal. Crees que lo que decís vos es único y el resto no sirve nada, y si alguno se atreve a decir algo distinto, por supuesto es lo que no sirve. Pero independientemente de eso, vamos a hablar de lo que dijiste. Yo creo que es una mezcla de cosas. Mezclas los poderes, lo que es el Consejo Deliberante y lo que es el DEM. Está la doctora Miriam, estás Miriam, ¿verdad? ¿Me estás escuchando? Si yo digo algo que estoy equivocado, corregime, porque... Bien. Por supuesto, acá han presentado los concejales de oficialismo una ordenanza. Por consiguiente, si ellos creen que esa ordenanza completa alguna anterior porque le faltaba algo, por ejemplo, en el caso de que se pueda cargar con casco en la estación de servicio, y si no tenés no podés cargar, y no estaba, y alguna reglamentación más que crean conveniente, siempre dentro de la ley, me parece que está bueno derogar las anteriores. Lo que no podemos hacer es, si hay un decreto del Departamento Ejecutivo, sea de este o de otro anterior, nosotros del Consejo pedirle que lo deroguen o derogarlo por ordenanza. Por supuesto que eso lo conocen todos. Yo te escuchaba hablar de la emergencia hídrica. Ya estaba eso, Federico, ya estaba de antes, tendría que haber sabido de eso, de que había un decreto. Y entendamos algo, la reglamentación la hace el Ejecutivo. ¿Cuántas veces en estos años anteriores han metido multa a la EMOS por regar en momentos de crisis hídrica? Creo que lo hemos conocido todos. ¿Cuántos vecinos se han acercado a decirse a ver la posibilidad de que no podían pagarlo o tener cuotas, que siempre lo mandamos al juzgado de falta para que lo traten de solucionar? Por lavar el auto, por un montón de cosas, que está reglamentado eso, Federico. Y no es una potestad del Consejo. No es que se... Mirá, yo te dije que se te acompañaba a mandar la comisión para si había que modificarla o reverla en el proyecto de ordenanza, por respeto, pero ya estaba eso. Yo te podría contestar, tenés que leer los decretos. Me decís, vos leís muchas leyes. No, bueno, está bueno leer las leyes, pero también es bueno leer los decretos y las ordenanzas de Capilla del Monte. Los decretos son del DEN y las ordenanzas son del Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Yo escuchaba atentamente lo que decía Salomé, Iván, a todos los compañeros, y por supuesto que la vida no vale ni 3.000, ni 5.000, ni 10.000 pesos. Una vida no tiene valor, pero también hay una realidad. Cuando uno usa un casco no homologado, y eso nos pasa a todos, y cuando digo todos, son todos, hasta yo puedo hacerlo, que no lo tenés homologado. Si tuviéramos un accidente, todos los que tenemos vehículos, en caso de camioneta o auto, quizás vos lo sabés, hagamos un seguro de tercero. Bueno, los seguros siempre tratan de evitar hacer cualquier pago. Bueno, vos averiguá y vas a ver que si atropellás a alguien con una moto y no tiene se golpea la cabeza o otras partes y no tiene el casco homologado, bueno, eso es uno de los factores para que ese seguro no te pague. Hay muchas cosas. Yo creo que acá nos tenemos que dejar, y lo voy a decir con el mayor de los respetos, la política partidaria de lado, tenemos que trabajar por el pueblo. Y no estoy haciendo hablando el pedo, porque yo soy de hablar poco, pero conciso. Yo creo que debemos trabajar y entender cómo es la situación. Preocuparnos si tenés, cuando vamos a presentar un proyecto, si hay decretos, si hay ordenanzas, pero de Capilla del Monte. no de leyes nacionales, que por supuesto que nos sirven para acompañar. Todos saben que una ordenanza nunca va a estar ni por arriba de una ley provincial, ni menos por una ley nacional, ¿no es cierto? Porque esto es piramidal. Yo no quiero extenderme mucho. Voy a acompañar el pase a comisión. Me gustaría agregarle, por ejemplo, que el departamento ejecutivo, ya que tenemos 3 estaciones de servicio, ponga un cartel anunciando la ordenanza, y que esta estación de servicio, es un cartel chico, no va a ser muy oneroso, no podrá cargar combustible aquellos vehículos, motovehículos, cuatriciclos, que el responsable, ninguno de los que estén arriba, no lleven casco. Se le buscará la forma, es una forma que tiene el reglamento el Ejecutivo. Nosotros no le decimos qué poner, reglamenta el Ejecutivo. Por eso yo creo que es momento de que la gente está cansada, por eso a veces se enoja con nosotros, porque tenemos este tipo de debates, de que no lleva a ningún lado, donde alguien presenta un proyecto, y vos también tenés proyectos pendientes, Federico, y por supuesto que yo particularmente creo que si ya están los pasos, bueno, tendrán que presentarse en la sesión del jueves que corresponda, a pedido tuyo, y bueno, sabrán los demás concejales si se aprueba y se acompaña o no. Nada más, y Miriam, si yo dije algo que no correspondía, corregime, porque por ahí puedo estar equivocado. Perdón, Marce, la abogada de nuestro cuerpo se llama Adriana. En eso estás equivocada. Perdón, dije Miriam, Adriana, tenés razón. Perdón, te cambié el nombre. No hay problema, Marcelo, no hay inconveniente. No, sí, estás en lo correcto. Voy a someter... Perdón, presidente. Inclusive me gustaría hacer un pequeño agregado también que se puede tratar allí en la comisión, porque lo más normal es que entre los motociclistas se suelen prestar los cascos para cargar nafta. Entonces también la multa es para ingresar a la estación de servicio con el casco puesto, porque si no, allí mismo se suelen intercambiar los cascos, que eso también se puede agregar en la normativa. Perfecto, Adriana. Gaby, me estás pidiendo la palabra. Sí, presidente, justamente, porque estoy revisando muy rápidamente las ordenanzas anteriores, yo personalmente hubiese modificado en las ordenanzas anteriores y hubiese agregado prohibición de la venta de combustible. De cualquier modo, este proyecto está pensado de otra manera, me dio la obligación de repasar las otras ordenanzas para ver si el marco normativo general está contemplado, que creo que sí, pero quiero que lo revisemos, porque al derogar todas las normas, la norma sobre todo la del 2007, que era la norma madre, digamos, por eso yo pido el pase a comisión. Lo que plantea el concejal Rodríguez, por supuesto que debe estar la ordenanza, el municipio debe proveer a los establecimientos de un cartel que diga que en función de la ordenanza número tanto, a partir de tanto, se prohíbe el expendio de combustible a todas aquellas personas que no ingresen con casco. Así que yo quisiera ver bien la parte, digamos, de la sintaxis legislativa, por eso pido un pase a la comisión. Y me parece que en ese sentido la doctora Gómez nos puede ayudar. Bueno, Gaby. Gracias, presidente. Ya habiendo hablado, vamos a someter a votación el pase a comisión del siguiente proyecto de ordenanza. Si estamos de acuerdo, María José. Bueno, sí, por supuesto que estoy de acuerdo con el pase de comisión. También informar que en uno de todos los estudios que vinimos haciendo durante todo este tiempo, tomamos como como objeto el decreto provincial, donde dice que ya desde el ingreso del motociclista a la estación de servicio, ya lo tiene que hacer con el casco incorporado, para evitar justamente el tema de los préstamos que en algún momento habló la abogada. Y me parece genial el pase de comisión, haciéndolo excesivo para que la abogada lo pueda estudiar bien puntualmente y hacer las observaciones que considere necesario para no generar una ordenanza que no pueda cumplirse. Y el hecho de no agregar un inciso más a las ordenanzas vigentes tenía que ver con que ya había dos vigentes y de alguna manera en la norma hacer una nueva que tengamos vigente es más fácil, sobre todo para el área de inspectoría, dejando una que acompañe a todo lo que tiene que ver con los controles. Y bueno, un poco lo hablamos con la oficialía y nos sugería que lo más oportuno es que en vez de agregarles inciso, hacer una nueva que contemple todas. Nada más que eso, y por supuesto que acompaño el pase a comisión. Iván. Bueno, eso me explayé bastante y estoy de acuerdo con que limemos todas las ordenanzas en todos, porque para eso estamos, así que acompaño el pase a comisión. Salo. Sí, voy a acompañar el pase a comisión porque ya lo habíamos propuesto ayer y además porque me parecen muy válidos los aportes que han hecho tanto la concejal Negri como Rodríguez y la abogada. Así que agradezco eso también. Fede. Sí, acompaño, presidente. Perfecto, Gaby. Bueno, vos hiciste la moción. Marce. Perfecto, presidente. Acompaño. Marce Rodríguez, ¿estás por ahí? Sí, ahora sí, perdón. Sí, presidente, acompaño, por supuesto. Bueno, yo también acompaño, así que los secretario Marcelo toma nota, la moción de Gaby está aprobada por 7 votos positivos, así que de esto seguimos hablando el día lunes. Estamos de acuerdo en eso. Sí, Gaby. Sí, presidente, voy para solicitarle a mis padres que si pudiésemos no quiero someter a votación una moción de preferencia y quiero ponerlo a consideración. Es para solicitarle a mis padres si pudiésemos prontamente el día lunes abocarnos al trabajo en comisión de la ordenanza del proyecto de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque es una ordenanza que contempla, si no han leído, aplicación para el próximo año. No es de aplicación para este. Entonces, si podemos empezar, porque a lo mejor en una sola reunión de comisión no nos ponemos de acuerdo, me gustaría que le diéramos un poquito una preferencia para empezar a tratar. Y atento que estamos a mediados de octubre. Y si todos estamos de acuerdo, como creo, en el espíritu de la ordenanza, para que el próximo año el Ejecutivo tenga esta herramienta para poner en marcha. Bueno, estamos de acuerdo, se pasa a comisión el presente proyecto de ordenanza. Bueno, Gaby, yo estoy de acuerdo en hablar un poco el día lunes con respecto a eso, al acceso de la información pública, que es muy importante para ir aparentando gestión, para evitar que la gente suponga o que haya malos entendidos, pero también decir que todo el cuerpo legislativo, hay que decirle a la gente que estamos dispuestos y nos ponemos a disposición, permítanme que voy a hablar por todo, para evacuar cualquier duda que la gente tenga, que la persona de a pie, el vecino tenga. Nosotros no ocultamos absolutamente nada, así que el Consejo Deliberante, secretaría, el secretario puede recibir notas, inquietudes y bueno, cualquiera o consultarnos a cualquiera de nosotros. Así que bueno, no sé qué es lo que va quedando. Sí, presidente, pido la palabra. Sí, nosotros habíamos quedado que hasta el día de hoy se iba a hacerlo virtual. Nosotros ayer lo conversamos en comisión. Me gustaría que usted se explaye sobre lo que se conversó ayer. Bueno, permítame decirle que a raíz del pico este de contagios que ha habido en Capilla del Monte, porque pasamos de 4 o 5 a más de 30, y bueno, sabemos que nos exponemos mucho, se expone mucho la gente, y acompañando también la medida del gobierno en este sentido, que ha dictado la baja de la movilidad, la ha restringido de 20 a 6 horas. Bueno, nosotros también queremos acompañar, así que hasta el día lunes, la comisión del día lunes 2 de noviembre, vamos a seguir sesionando virtualmente vía plataforma Meet o cualquier otra que resulte más práctica y bueno, que tenga más fidelidad en imagen y en sonido también, y que nos permita conectarnos a los concejales, al secretario y bueno, y los periodistas que así lo soliciten. Si estamos de acuerdo todos, les pido por favor que hagan explícito su voto, su apoyo, para así el día, hasta el día lunes 2 de noviembre, sesión virtual. María José. Sí. Afirmativo. Iván. Sí, afirmativo. Salo. Afirmativo. Fede. Hago solamente esta observación o pedido nuevamente. Yo dije de la primera sesión virtual que estaba de acuerdo en que la hagamos así, pero cumpliendo con todos los requisitos que tiene hoy las normativas y también los antecedentes que tenemos, es decir, el debate que tuvo el Congreso para, por ejemplo, la legislatura provincial. Es decir, nosotros tenemos que permitir el ingreso de personas que puedan dialogar con nosotros en comisión o la transmisión en vivo. Hace varias sesiones que pedí que hagamos el sistema pago de Meet o de Zoom o de cualquier otra que funcione para que la gente lo pueda ver en vivo directamente y hagamos públicas nuestras sesiones, porque hoy no están pudiendo acceder al Consejo, pero nos corresponde que las sesiones sean públicas, si no, no estaríamos cumpliendo, y eso fue un poco el debate que se tuvo en el Congreso. Así que, bueno, insisto en esto, en pedir el asesoramiento, ya son varias semanas, pero son $5 que vale y me parece que no excede nuestro presupuesto y podemos tener esa voluntad para que la gente pueda acceder. Si es así, me parece bien. Fede, el hecho de que ya haya tres periodistas la hace pública la sesión, que por ahí no puedan acceder todas las personas que quieran, es otra cosa, pero no estamos cerrados, circunscritos a nosotros mismos. Que ya haya tres periodistas ya la hace pública a la sesión. Me parece a mí, no sé si estoy equivocado, pero permitime que termine con la votación para el día lunes 2 de noviembre, Gaby. Sí, por supuesto, presidente. Marce. Sí, afirmativo, presidente. Bueno, yo también estoy de acuerdo, así que son los 7 votos positivos para seguir sesionando virtualmente con respecto, bueno, por toda esta situación que estamos viviendo del coronavirus, del COVID, bueno, nos tiene muy preocupados a todos. Y bueno, yo creo que es una forma también de preservarnos de esto. Sabemos, tres de nosotros, bueno, estamos aislados. Así que, secretario, toma nota, por favor, son 7 votos positivos para seguir sesionando hasta el día lunes 2 de noviembre inclusive. Sí, tomado. Bueno, no sé qué va quedando. Una cosita, presidente, nada más, si me permite, nada más. Por favor. Volver a recordar, como lo vengo diciendo hace un par de sesiones, porque después por ahí se me dice esto que decía el concejal Rodríguez también, que hay que sacarlos de comisión, pero habíamos quedado ya hace un mes y medio más aproximadamente, que para tratar el proyecto de ordenanza de las PUPA, que todas las observaciones que se hicieron las fuimos corrigiendo, insisto en eso, quedamos en que pedir un dictamen a la Adriana, la doctora, sobre la armonización entre esta ordenanza y la de uso del suelo. Enviamos dos propuestas para tener una devolución. Creo que no corresponde que un bloque sea el que pida que esa resolución o ese dictamen esté, sino que lo hagamos como cuerpo. Así que insisto en pedir eso porque seguimos sumando temas en comisión. También vuelvo a pedir la lista de temas en comisión. El otro día el secretario mandó la lista de temas en comisión y hay un montón de proyectos que estaban en comisión y que fueron eliminados directamente de la lista, por lo cual volver a decir, bueno, ¿cómo priorizamos? Porque si seguimos agregando temas y los charlamos a partir de los que se van agregando y van quedando los otros en cajón, parece que tampoco vale la pena. Entonces, tratar de resolver, de sacarnos de encima todos esos proyectos que se trabajaron, que tuvimos varias sesiones, trajimos especialistas, hay un montón de gente que trajimos y que quedó esperando, y me parece que como falta, como una acción de respeto a toda esa gente, tener una resolución finalmente y no sacarlo de la lista. Así que, por lo menos lo del dictamen, me gustaría que lo pidamos como cuerpo, o capaz que Adriana necesita un tiempo, bueno, eso, saber, gracias. Bueno, en respuesta a lo que vos decís, Fede, a mí me gustaría saber quién borró de comisión los proyectos que vos presentaste. Y eso es lo que yo me pregunto, también, no estaban en la lista, Pancho. Bueno, eso puede deberse a un error, que si se manda una corrección quiere decir que no están borrados. Pero también me pregunto por qué habríamos de borrarlo, o por qué, por ejemplo, si alguno de los concejales, o en este caso yo que soy el presidente, ¿por qué habría de borrar una cosa? Este tipo de chicanas es lo que a mí realmente me molesta. Porque... Sí, perdón, presidente, no es ninguna chicana, presidente, le estoy diciendo, le estoy informando que cuando pedimos, perdón, estoy hablando yo y la palabra pero, la tengo pero bueno, en este momento. Pero interprete bien, no estoy chicaneando. Todo el tiempo me está diciendo que chicaneo. Concejal, lo llamo la atención, estoy hablando, a usted lo escuché perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Esto para mí es una chicana. Usted bien perfectamente podría haber enviado un mensaje al secretario Marcelo qué pasó y él te podría haber dicho. Pero de ninguna manera se borran las cosas. Estas cosas son las que ensucian la política, concejal. Estas cosas son las que ensucian la política y hacen que uno, digamos, termine mordiendo y termine con la mandíbula hinchada por no decir cosas fuera de lugar. Yo le pido, por favor, que sea más respetuoso. Y si usted considera que hay algo que está mal, que lo denuncie. Aparte, como presidente de este cuerpo, yo no he sido notificado que la abogada, por Adriana, tenía que hacer lo que usted le solicitó. Sí, Adriana, por favor, decime. Perdón. Sí, yo lo que quería mencionar es que en algún momento el consejo... No se te escucha bien. Se corta, Adriana, no te escuchamos. No se te escucha nada. Me dio unos proyectos para... Hola. Sí, ahora. Yo creo que tendré... No te escuché. Bórrate la imagen, a ver si se te escucha no cortado, Adri. Perdón. A ver, bueno, se me escucha. ¿Por qué no le escriben a la cámara? Hola, ¿sí me escucháis? Ah, ahora sí te escuchamos. Ahora sí, cambié de red, porque como Gabriela también, tengo dos redes para poder tener mejor conexión. Bueno, como yo les decía, en algún momento el concejal Fiumato me envió dos posibilidades para hacer un cambio, una adaptación, pero yo no he trabajado en esas comisiones. Por lo tanto, no tengo acceso a mucha información. Más allá de eso, debe solicitármelo el presidente del consejo al dictamen. Por lo tanto, también corresponde que se haga conforme a cómo se debe actuar en el consejo. Así que a partir de que él me lo pida como presidente, lo puedo analizar y ponerlo en discusión para hacer el correspondiente dictamen. María José, me parece que Pancho... Creo que abandonó Pancho. Problema con... Ahí viene. Se conectó. Perdón, se me corta, se me había desconectado. No logré escuchar lo que dijo Adriana, pero... No, es que, perdón, Pancho, lo que manifesté es que a partir de que el Consejo, a través de su presidente, me pida un dictamen, lo realizaré, más allá de que en su momento, cuando el concejal Federico me pidió el que analice las ordenanzas, no tenía el acceso a la información que ustedes habían tratado en el consejo, en la comisión del consejo. Bueno, mira, en esto sabemos que vos sos la abogada del cuerpo, pero en esto se trata de dejar constancia de lo actuado. Así que a todos los concejales presentes yo les pido, por favor, que si necesitan de la abogada de este cuerpo el asesoramiento o que trate algo, lo que pido es que lo soliciten por escrito y lo dejen en la mesa de entrada del consejo, por favor, para ir encarpetando, porque si no, después nosotros tenemos problemas con todo esto. Y bueno, lo que pretendo para uno y para todos es que las cosas estén claras y que no haya segundas intenciones con todo esto. Así que, bueno, concejales, si estamos de acuerdo, no sé si alguno quiere decir algo más. Concejal, sí, presidente, discúlpeme, pero hace bastante que pido la palabra y a lo mejor no se me ve bien, pero ¿me puede otorgar la palabra, por favor? Sí, María José, por favor. Y después a mí, por favor, presidente. Y acá estoy, sí, bueno, está bien, primero las damas, por favor. Yo no vi que el concejal hiciera la devolución, pero bueno, voy a aprovechar de sus palabras del concejal Federico en cuanto al tratamiento del proyecto de las pupas. Yo creo que el concejal ha sido bastante oportuno en el mencionado que ha trabajado con los profesionales acorde, que hemos tenido participación. En algún momento en comisión he pedido que podamos debatir, me dijo palabras textuales del concejal que consideraba que ya estaba agotado el tema. Entonces, por ello, presidente, que si todos están de acuerdo, pido que saquemos de comisión el proyecto de las pupas para tratarlo hoy. Iván, vamos a someter a votación, toma nota... secretario, a ver si levantamos de comisión el proyecto de pupas. Bueno, sí, estoy de acuerdo en que tratemos el proyecto. Salomé. Sí, estoy de acuerdo, presidente. Fede. Presidente, le voy a recordar esto por ahí y sí. Quiero aclarar, yo nunca sospecho de mala fe cuando dije que se borró, es que quiero aclararlo esto, es que cuando pedí durante varias semanas la lista, cuando se mandó la lista no estaban, y eran un montón de proyectos, no uno, sino un montón. Y no digo que lo borraron con intencionalidad, a veces la desprolijidad también es un problema y lo tenemos que charlar y no se sienta nadie agredido, ¿no? Pero si hay desprolijidad, sí, si hay, y se lo marqué en el momento, le dije, hay proyectos que faltan, es decir, que no sé, yo no hago las cosas así, sino que le dije al secretario que faltaba. Aclaro sobre este proyecto. El pedido del dictamen se pidió en una reunión de comisión lunes con su presencia, presidente, la presencia de Marcelo Rodríguez, creo que estaba Gabriela Negri, que pedimos que una de las dudas que había, en ese momento la única planteada, era la armonización con la de uso del suelo. En esa comisión, reunión de comisión, se definió por unanimidad pedirle un dictamen. En una siguiente sesión de Consejo Liberante, porque ese día no estaba la abogada, en sesión, en el mismo recinto, volvimos a coincidir todos y todas en que le pidamos el dictamen, todo este cuerpo, le pidamos el dictamen a la abogada. Se le dijo a la abogada, se le pidió que se haga este dictamen, todos en una sesión ordinaria de un juez. Posterior a eso me pidió incluso la concejal Salomé, bueno, vamos a buscar el nombre, pero la concejal Salomé me pidió, ¿nos podés mandar a nosotros? Yo me comprometí ese día a enviarle una propuesta de armonización. La concejal Salomé Mesía me pidió que se lo mande a todos, para compartirlo, para que lo lean. Yo mandé en todo, en nuestro grupo completo, el proyecto y la armonización, las dos observaciones. Y Adriana contestó que lo iba a hacer. Es decir, todo esto fue público, en ningún momento lo hice de manera privada ni pedí. Lo definimos en comisión y en una sesión ordinaria del Consejo, pedirle un dictamen. Entonces, que la concejal Bandini ahora ponga en consideración, para pasar, cuando nos falta un dictamen que definimos entre todos estos ahí, que lo íbamos a pedir, me parece que yo no le dije en ningún momento que no había nada. Pedí que aquellos argumentos que haya, que los pongamos, que nunca en las comisiones de los lunes se vuelven a traer para poder debatirlo. Entonces, si tiene alguna observación, le pido que lo hagamos el lunes, yo nunca dije que no lo hagamos, sino que lo podamos terminar, pero no diciendo que hay cosas que no le cierran, sino que lo pongamos sobre la mesa. Esa fue mi observación. No, claramente no estoy de acuerdo en traerlo, porque nos falta todavía algo que definimos todos en una sesión, que es un dictamen de la asesora. Concejal, primero, no es la primera vez que usted hace alusión a alguno de nosotros o a todo el Consejo en forma despectiva. Le puedo recordar cuando usted trató al concejal Rodríguez que tenía cola de paja, le puedo recordar cuando dijo que este Consejo Deliberante nos sacamos el problema de la seguridad de encima. Yo creo que no es una sola cosa. Yo el jueves pasado tuve el problema de conexión, pedí disculpas por eso públicamente. A usted también le pasó, concejal, que se le quedó el auto una vez y hasta nosotros ofrecimos ir a buscarlo y empezamos la sesión una hora después. Yo le pido que usted sea, cuando usted habla de desprolijidad, en estas cosas también son desprolijos, porque lo que afecta es la honorabilidad de las personas, las buenas formas, y yo creo que estamos ante un juego democrático. Se puede estar de acuerdo o no, pero usted al manifestar que se han borrado a propósito las cosas, yo le voy a pedir a usted... Si a usted le consta, le pido por favor que denuncie esto, porque si no, todos como cuerpo quedamos muy mal parados. Este es un órgano donde vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de debatir las cosas, donde podemos estar de acuerdo o no, pero la chicana constante, concejal, yo le pido por favor que usted tenga el poder de autorregularse con esta, que sea más respetuoso con todos nosotros. Yo he tenido que soportar en persona su chicana cuando la otra vez me quedé sin batería. Bueno, dijo usted, habría que tener un enchufe cerca, bueno, hoy, haciendo caso a lo que usted me dice, tengo un enchufe cerca, me está permitiendo poder hacer estas cosas, he podido solucionar el tema de internet en mi casa, que era un gran problema, pero yo siempre digo que en esto nos apoyamos en la buena fe, y yo creo en su buena fe, y también usted debe, le hago un llamamiento personal a usted, de creer en la buena fe. Nosotros no borramos absolutamente nada, concejal, y si a usted le consta esto, yo por favor le pido que me lo pase por escrito, de qué forma le hemos borrado o se han borrado cosas, porque si no lo que le llevamos a la población son la constante duda. Habiendo dicho esto, Gaby, te pregunto por tu voto de levantar el proyecto de pupas a la comisión. Presidente, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Sí, a mí me parece que lo que planteó el concejal Fogliato es cierto. Planteó en una reunión de comisión, creo, donde yo estaba presente. Yo recuerdo que él pidió un dictamen, no recuerdo quiénes estábamos presentes. Eso soy sincera, no recuerdo si fue la concejal Bandini en su momento. No sé que yo lo recuerdo. Para no faltar verdad, yo le pedí que esperemos el dictamen de asesora, si usted, presidente, está de acuerdo, y después nos conectamos al tratamiento. Porque me parece que amerita el trabajo del concejal. Él ha hecho un proyecto, ¿no? Todo el derecho de defenderlo, ha hecho un trabajo, ha convocado gente, todos hemos discutido tiempo para eso, y bueno, demos una discusión como se debe dar, con un dictamen escrito. Yo no estoy de acuerdo, concejal, con todo respeto, se lo digo. A lo mejor usted no estaba en la comisión, si usted estaba, pero yo sí estaba, y yo no compro a volver sobre mis palabras. Yo también estaba, y yo en ese momento perdón, no escuché. Disculpa, Gaby, yo también estaba y cruzamos palabras porque hice dos o tres observaciones y al concejal no le gustó y ahí terminamos, no siguió, no pudimos despuntar el proyecto, diciendo que ya era suficiente en la profesionalidad de las gentes que había intervenido. Disculpa, Gaby. No, yo me refiero a la reunión donde habíamos acordado de pedirle un dictamen a la doctora Voz. No recuerdo quiénes estamos en. Lo estoy diciendo con toda buena fe, porque yo sé que yo estaba y sé que yo estuve. Entonces no me gusta hacerle a otros lo que no me gustaría que hicieran a mí. Esto va para cualquier, se los digo con absoluta buena fe y con todo respeto por la opinión de cada uno. Dicho esto, yo preferiría que no se levante hoy de comisión, que esperáramos el día. Gracias, presidente. Marce. Sí, presidente. Yo quiero recordar, y en eso me gusta ser justo, cuando debatimos la última vez esta propuesta de pupas, es verdad, María José dijo que tenía algunas dudas, y concejal Fiumato, bueno, no le gustó mucho que se las aclarara, pero independientemente de eso, voy a hablar de mí. Yo en ese momento pregunté por el título 4 en el artículo 5, y ya que está la, si se va a tratar, porque tienen mayoría, me gustaría preguntarle a Adriana, si yo te leo un artículo, por favor, si me podés aclarar, porque depende de lo que vos me digas, es lo que en consecuencia yo voy a votar. En el título 4 habla de las obligaciones de las pupas, dice el artículo 5. Para acogerse a los beneficios del presente régimen de pupa, deberá presentar escritura de dominio, está bueno porque eso es por ley, o de usucapión, también, usufructo o boleto de compra-venta o testimonio judicial que acredite su tenencia o posesión sobre el inmueble, o contrato de comodato, locación, o, y esto quiero que lo que me aclares, o declaración de domicilio sobre la propiedad donde se llevará a cabo la actividad. ¿En dónde está mi duda, Adriana? Cuando yo digo declaración de domicilio, a mí me da la sensación, y si estoy equivocado, corregime, porque a lo mejor yo no soy abogado y no conozco perfectamente la ley, de lo que yo la puedo conocer es por la poca experiencia de los años que fui concejal. Es que como me da la sensación de que cualquiera puede dar una dirección, tomar un terreno que no sea propio, y poder hacer, no digo que sea a propósito, o sí, no lo sé. Entonces, con dar una dirección, le damos nosotros, a través de la ordenanza, una potestad que no le corresponde porque no es titular. Yo nunca, en ninguna ley, podemos hablar de usucapión, posesión, título registral, pero nunca vi que nosotros se avale por ordenanza que alguien pueda hacer este tipo de emprendimiento con una declaración de domicilio sobre la propiedad donde se llevará a cabo. Y también cuando habla de contrato de locación o comodato, no aclara si tiene que ser titular, si es, por ejemplo, alguien que hizo una declaración de domicilio y después, porque como hizo una declaración de domicilio, puede hacer un contrato de locación o de comodato. O sea, es lo que a mí me quedaba, no me quedaba claro. Y a mí me gustaría que respecto a eso, te pido tu opinión. Marcelo, en este aspecto, el tema de las propiedades o de los derechos de las posesiones es un tema bastante delicado. Con relación a la posibilidad de ejercer una posesión, eso tiene, hay leyes que avalan las posesiones. Otra cosa es el domicilio. El domicilio hay que saber diferenciar lo que es un domicilio real de lo que es el domicilio legal, y nosotros no podemos estar avalando cualquier tipo de domicilio. Con relación a la propiedad, si la propiedad se exige que tenga posesión, titularidad, dominio, comodato, debe estar hecho por mínimamente por anteescribano público, que sea quien avale esos domicilios. No es simplemente una declaración hecha por una persona, porque si no le estamos dando lugar a que cualquier persona, como usted dice, usurpe terrenos o lo haga en cualquier domicilio que no sea el de un propietario. No sé si con eso estoy salvando su duda. No, sí, claro, no, quería sacarme la duda de eso nada más, porque como ya era como que el debate solamente se estaba esperando tu dictamen, y a mí eso me creó dudas, porque también consulté con abogados que normalmente lo hago y tampoco estaban de acuerdo, pero por respeto al consejo y a vos, que sos la asesora, quería, lo hice público ahora porque también lo había dicho en la comisión de su momento cuando fue el tema hablado, cuando se evaluó la última vez de este proyecto de pupas, no me quedaba claro eso, averigüé con abogados que normalmente yo pido consejo y ahora te lo pido a vos. Voy a acompañar el proyecto para que salga de comisión. Hola, ¿me escuchan bien? Tengo ahí... Bueno, sí, sí. Yo te escucho. Acompaño. Sí, sí, bueno, acompaño también... para que salga de comisión el proyecto, así que estamos hablando de 5 votos positivos contra 2 negativos. Secretario, toma nota por favor de la votación. ¿Estás ahí, Marcelo? Sí, estoy tomando nota. María José, te cedo la palabra a vos. María María José. Acá estoy, presidente, disculpa, pasa que se me había tildado la computadora. Bueno, en primer lugar, informarle a mis compañeros que estamos trabajando ya hace un tiempo importante con respecto al proyecto presentado por el concejal, que en alguna reunión de comisión planteé que despuntáramos algunos temas que no me quedaban presentes, que no estaba de acuerdo, no tuve la oportunidad, me dijeron que ya había sido bastante complejo la devolución que había tenido la gente del INTA, la gente de inspectoría, también la presencia del secretario de gobierno que había participado. También el concejal nos advirtió que habían hecho observaciones y cambiaron con respecto a cosas que consideraban que no iban a ser viables para poder de alguna manera buscar todas las posibilidades para poder acompañar el proyecto de las pupas, y sobre todo que el proyecto en sí tiene que ver con habilitar las cocinas, particularmente en las casas, no exigiendo la elaboración de la habilitación para poder analizar todo lo que vino referido en este tiempo que venimos observando con respecto a la devolución de la gente del INTA y la gente que muy amablemente se presentó, que es un grupo de vecinos que estuvo Omar Grillo y en conjunto parte de la gente que está interesada sobre todo con respecto a las pupas. Tengo varias observaciones que hacer y si estuvieron todos aceptando el tratamiento para sacarla de comisión, vamos a empezar a dar nuestra opinión sobre este proyecto de ordenanza. Salo, querés empezar vos, yo cierro el final, que hemos trabajado varias cosas y después someter a votación. Sí, justamente sí. Le estaba por pedir la palabra al presidente para poder leer el informe que hemos hecho sobre con mis compañeros sobre el proyecto de ordenanza del concejal de Junior. Y por favor, léelo, Salo. Bueno, después de haber leído en detalle el proyecto de ordenanza de pequeñas unidades productivas alimenticias, de producción alimenticia del concejal Federico Fumiato, se realizó una intensa lectura e investigación sobre las ordenanzas y leyes en las cuales se respalda en el visto de la misma. A continuación mencionaré algunas observaciones con respecto a esto. En la ordenanza 3660/2017 de Cosquín, primera ordenanza citada, el artículo 3 dice, y cito: el objetivo de esta norma es promover que las UMPAC, Unidad Mínima Productiva Alimenticia de Cosquín, trabajen en condiciones bromatológicas aptas en los espacios físicos donde elaboren sus productos finales, otorgándosele habilitaciones municipales que le permitan regularizar la comercialización de su producción. Digo, no habla específicamente de habilitación de cocinas familiares. La misma ordenanza, el artículo número 7, cito: los productos alimenticios que se podrán elaborar para comercializar son de bajo riesgo epidemiológico y serán evaluados por el Departamento de Bromatología Municipal. Digo, nuestro municipio no cuenta con dicho departamento, ya lo hablamos a esto, y ante la situación económica no cuenta con la posibilidad de crearlo por el momento. Misma ordenanza, artículo 11. La autoridad de aplicación realizará una inspección en los espacios físicos donde se desarrollará la actividad de producción. No especifica, digo nuevamente, que los espacios físicos sean cocinas familiares. En ningún punto de esta ordenanza de la localidad de Cosquín se menciona la habilitación de cocinas familiares o salas de elaboración dentro de una vivienda familiar. Ordenanza 11.284/2015 de La Plata, también citada en el visto del proyecto de ordenanza del concejal. Esta ordenanza de la Ciudad de La Plata se ha utilizado como modelo casi exacto para el proyecto de ordenanza PUPA, existiendo algunas diferencias a nombrar. Por ejemplo, en el artículo 4, cito, las disposiciones establecidas por esta ordenanza regirán a la PUPA que pretendan instalarse en todas las zonas establecidas en el Código de Ordenamiento Urbano y normas reglamentarias de construcción. En este caso, la ordenanza respeta el Código de Ordenamiento Urbano, es decir, que no necesita modificación. En el caso de la presentación de la ordenanza del concejal, no se respeta la ordenanza de uso de suelo que rige en nuestra localidad. Por ende, habría que modificarlo, cuestión que ya lo habíamos hablado. Y por otra parte, es sabido que modificar una ordenanza de uso de suelo lleva un tratamiento extenso. Además, ya se ha comentado que el Ejecutivo está en la tarea de un ordenamiento territorial, el cual seguramente llevará a futuras modificaciones en dicha ordenanza. Misma ordenanza de La Plata, artículo 5, cito. Para acogerse a los beneficios del presente régimen, el peticionante deberá, y a partir de aquí menciona cuatro requisitos para dicha actividad. La ordenanza del concejal agrega dos puntos más, y en el punto número 6 menciona la sala de elaboración, que no está mencionada en la ordenanza de La Plata. Artículo 6 de la misma ordenanza. Los requisitos mínimos del espacio físico serán los siguientes. A partir de aquí se mencionan 10 requisitos, pero en la ordenanza del concejal solo hay 8, omitiendo puntos como por ejemplo el punto C de la ordenanza de La Plata, que dice cielo raso, incombustible, liso y lavable. El punto E, instalación contra incendio, matafuego en regla. La ordenanza del concejal dice matafuego tipo ABC en regla. La diferencia es evidente y abismal. En el punto J, la superficie máxima afectada será de 50 metros cuadrados. En la ordenanza presentada por el concejal dice, punto 8, cito, la superficie máxima afectada será de 20 metros cuadrados. Es evidente la diferencia de superficies, por ende, la que está en la ordenanza de La Plata podría referirse a un espacio apartado de la vivienda familiar y no a una cocina familiar o sala de producción dentro de la misma vivienda. Además, cabe señalar que en el artículo 6 de dicha ordenanza solo menciona los requisitos. En cambio, en la ordenanza de PUPA del concejal se menciona sala de elaboración, donde indica explícitamente que la misma puede estar dentro de la cocina familiar y, cito, podrá ser el lugar de la cocina familiar, cuestión que no se afirma en la ordenanza en la cual se respalda. En el título 4 de la ordenanza de La Plata se menciona en el artículo 10, cito, decomiso, procederá en los casos en el que al momento de la inspección sea impostergable la inutilización y destrucción de los alimentos, bebidas y materia prima que a simple vista resaltaren, por su estado higiénico bromatológico, no aptos para el consumo humano. En este caso se seguirá con el procedimiento bla bla bla. Como podemos observar, este artículo no es mencionado en la ordenanza PUPA del concejal. Además que hay un error de articulado pasando del 9 al 11, es solo un error de redacción, seguramente, pero ya que el concejal se preocupa por advertir nuestros errores, es mi obligación devolverle el favor. En la ordenanza 039/2019 de Marco Paz, en el artículo 7 dice, y cito, las disposiciones establecidas por esta ordenanza regirán a las PUPAs que pretendan instalarse en todas las zonas establecidas en el Código de Ordenamiento Urbano y normas reglamentarias de construcción. Nuevamente, en esta ordenanza de Marco Paz se respeta el Código de Ordenamiento Urbano que ya mencionamos antes. El artículo 9 de esta ordenanza menciona los requisitos del establecimiento donde se desarrollará la PUPA, pero no indica explícitamente el uso de elaboración o cocina familiar y nuevamente habla de 50 metros cuadrados de superficie. El artículo 13 menciona el decomiso de mercadería nuevamente, que en la presentada por el concejal no se menciona. Ordenanza 4237/14 San Antonio de Areco. El título 2, que refiere al ámbito de aplicación, y el artículo 5 de esta ordenanza, no mencionan explícitamente en ningún punto la habilitación municipal de cocinas familiares o sala de elaboración dentro de viviendas familiares. Esta ordenanza también menciona el decomiso de mercadería, cuestión que ya dijimos antes. Ordenanza 1476/17, Navarra. En el caso de esta ordenanza, menciona la sala de elaboración. Cuando haya una vinculación de más de una unidad productiva, pero nuevamente en la totalidad de la ordenanza no se explicita que dichas salas sean habilitadas dentro de viviendas familiares. Además, la misma menciona la inscripción al RENAF, Registro Nacional de la Agricultura Familiar, lo cual no es mencionado en la ordenanza del concejal. Cabe señalar que al haber leído detalladamente cada una de las ordenanzas en las que se respalda el proyecto de ordenanza del concejal Fumiato, hemos corroborado que ninguna se menciona la habilitación de cocinas familiares o sala de producción dentro de viviendas familiares. Disculpen la reiteración, pero necesitaba que esto quedara claro. En el proyecto del concejal también se mencionan dos leyes, la Ley Nacional 27.118 y la Ley Provincial 10.567. Ninguna de las dos leyes menciona dichas habilitaciones en viviendas familiares, cocinas familiares. De hecho, ambas leyes hablan expresamente de la agricultura familiar en general, entre otros temas. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar el Código Alimentario Argentino, que si bien no expresa que se prohíban este tipo de habilitaciones, tampoco se explicita en ningún punto del mismo que se permitan este tipo de habilitaciones. De hecho, ni siquiera se menciona el tema. Pero también debemos indicar que en el proyecto del concejal refiere en el título 4, artículo 5, inciso 6, firmar una declaración jurada manifestando el compromiso de permitir el ingreso a la sala de elaboración, que según la ordenanza estaría dentro de la vivienda familiar. Esto tiene una dificultad que no podemos dejar de tener en cuenta, que es anticonstitucional ingresar a un domicilio particular, ya que se estaría violando la propiedad privada, al margen de la firma de dicha declaración jurada. Por último, queremos agregar que nuestro municipio cuenta con una ordenanza de feria de microemprendedores 2183/09, en la que el artículo 32 bis dice: autorícese la instalación de dos puestos de venta de alimentos en la feria de microemprendedores, los que deberán cumplir con los siguientes requisitos. Aquí se mencionan los requisitos que son de índole casi comercial. Por todo lo expuesto anteriormente, es que este bloque no va a acompañar la ordenanza de PUPA del concejal Federico Fumiato, ya que no hay un respaldo legal y o antecedente sobre la habilitación municipal de sala de elaboración en viviendas familiares. Y quiero agregar de forma personal que desde el primer momento que me tocó asumir como concejal y por los antecedentes políticos que tenía el concejal Federico Fumiato, siempre esperé y espero postulados superadores, pero esto de rezongar o renegar porque no logra convencer con sus propuestas, la verdad que no me lo espera. Nada más, presidente, muchas gracias. ¿Alguien más pide la palabra? Yo puedo también, pese a todo lo que vinimos trabajando e interpretando que todas las ordenanzas que nombra el concejal en diversas oportunidades, dando como ejemplo que existe en otras localidades, y habiendo estudiado y teniendo contacto que todos nos aseguran de que ellos no acompañan la habilitación dentro de la propiedad privada de la cocina en sí, sino que todo lo que acompañan es el conseguir el permiso que otorga que otorgan, por supuesto que sí, pero también tengo otras observaciones que hacer. Si están todos de acuerdo y lo ven, lo voy a decir. Según este párrafo, podríamos advertir que dichas unidades productivas son de pequeña escala y no poseen recursos económicos suficientes como para ser incluido en el régimen previsto para la actividad industrial. Lo primero que tenemos para aportar aquí es que al ser unidades de pequeñas escalas productivas, alimenticias exclusivamente, hay que extremar las medidas y las normas de control bromatológico y sanitario, más ahora en pandemia. En el segundo párrafo siguiente expresa que dentro de un marco de salubridad, es decir, que hay que destinar recursos importantes para encauzar en orden el minucioso control, recurso que en este momento el municipio no podría disponer y lo hemos hablado en alguna oportunidad. En el artículo número 2, en el punto 1, expresa garantizar a las pupas condiciones bromatológicas, faltó poner la parte sanitaria, que es parte de esto, que también lo nombré y se llevó a discusión, aptas en los espacios físicos donde desarrollen sus productos finales, otorgándose la habilitación municipal siempre que éstas reúnan los requisitos legales. Entonces acá opinamos que reunir los requisitos legales sanitarios y bromatológicos en pequeñas unidades productivas, es decir, en rigor domiciliario, familiar y en su gran porcentaje, son un modo práctico y objetivo de una complejidad que para su aprobación hay que desestimar, disminuir y resignar o simplificar estructuras y mecanismos de producción en el proceso propio de la elaboración alimentaria en su riesgo de no salubridad. En el artículo 5 estaría faltando la aprobación del alimento propiamente dicho por el órgano, el organismo de la cumbre, que hablábamos en un momento dado que ellos otorgaban la habilitación para la venta de los productos. Y el artículo 6 queda además en evidencia que se autoriza la cocina familiar, lugar en donde hay que extremar los controles, es de alta complejidad. ¿Por qué? No garantiza, una vez teniendo la aprobación, el ingreso a una propiedad privada para el control de lo que va a ser la habilitación en sí. Y respecto al artículo 11 y 12, para darle lugar a lo que dijo la concejal Salomé, no es muy igualitaria la propuesta del proyecto cuando todos proponemos las iguales condiciones. Entonces, nuevamente, y para dar lugar a lo dicho por la concejal Salomé, al no estar dadas las condiciones y los recursos para el control bromatológico y sanitario, por de policía que asumiría la municipalidad, no vamos a acompañar un proyecto que de su nacimiento podría instalar o dejar abiertas responsabilidades legales por daños y perjuicios a la salud que podrían ocurrir. Por todo esto, creo que estamos en condición de, por lo pronto, nuestro bloque, el rechazo del proyecto de pupas en las condiciones que están dadas y presentadas. Perdón, ¿alguien más solicitó la palabra? No, presidente, cuando me toque el voto voy a hacer mi devolución. Bueno, dale, Gaby. Sí, presidente, he escuchado con mucha atención las exposiciones de las dos concejales preopinantes. Yo he sido una mala estudiante de abogacía, cursé hasta quinto año y dejé dentro de las cosas que aprendí es que en derecho todo es opinable y siempre tenemos dos bibliotecas. También, digo con todo respeto, también me hacían acordar algunos de los fundamentos, aquella famosa frase de Gaucho Mar, que dice que si no te gustan estos principios, tengo otros. Hay letrados, y vuelvo a repetir, estoy hablando desde mi experiencia como estudiante de abogacía y de experiencia laboral. He visto letrados que escriben fundamentos, depende lo que uno le pida. Si uno le pide que uno esté a favor, escriben a favor, y si uno le pide que ¿Por qué quiero decir esto? Porque si bien es cierto que amplios preopinantes han expresado observaciones, yo no creo que esas observaciones, que es mi opinión personal, no creo que esas observaciones sean fundantes para el rechazo del proyecto. Yo no sé los dos para que haya decidido hoy sacarlo de comisión y rechazarlo, no tenemos el pedido de un dictamen en curso. Yo soy muy respetuosa de las opiniones, muy respetuosa de las opiniones. Sabe lo que hace, pero yo hablo por el bloque que yo represento. A mí me parece obvio, y me parece que es una pena, haber convocado a actores de la sociedad civil, haber convocado representantes de organizaciones y Linky, y haber convocado representantes de otras organizaciones, para que cuando no se ha agotado aún el estudio y el arte, estemos, y cuando tenemos un dictamen pedido, estemos rechazándolo. Me parece una pena, porque la verdad, no sé si vamos a contar en otras oportunidades con gente que quiera venir a compartir el proceso de elaboración de una norma si después rápidamente se rechaza. Y no digo, y quiero que quede claro esto, no digo de que no haya, no sean modificables un montón de cosas o que no sean legítimas las dudas, por ejemplo, que planteó el concejal Rodríguez. Lo que sí digo y sostengo es que me parece que no estaba agotado el tiempo para el tiempo de estudio que merecía y ameritaba esta ordenanza. Cuando además, vuelvo a repetir, habíamos convocado a actores de la sociedad que vinieron y hoy les vamos a decir que rechazamos porque no estamos en condición de modificar las observaciones que se hacían. Yo no acompaño el rechazo, presidente, y quiero que se entienda que es mi pensamiento, y sí les voy a pedir que la próxima vez que abordemos un tema que es complejo, nos sinceremos, porque cuando el concejal Fumiato, yo no lo digo en defensa del concejal Fumiato, que no necesita que lo defienda, si hubiese sido otro se cantaría lo mismo. Si todos acompañamos el espíritu de que se discute y que se estudie, a mí me parecía que había una voluntad mayoritaria dar alguna respuesta a la realidad socioeconómica que vivimos con los cuidados. Por supuesto que el tema de las cocinas domésticas exigen un cuidado y a lo mejor no era esa la alternativa, pero a mí me parecía que al principio estaba bien una voluntad mayoritaria de tratar este tema. Yo no sé qué pasó en el medio, pero realmente yo no estoy en condición de acompañarnos, porque yo pensé que íbamos a esperar el dictamen de la abogada y que todavía teníamos alguna posibilidad de introducir las modificaciones que se han planteado y otras que se plantearían, y en ese sentido poder avanzar en el proyecto. Así que yo no acompaño el rechazo, presidente, y quiero pedirle que una vez que se concluya el debate, voto, sí quiero plantear dos temas más fuera de la orden del día. Gracias, presidente. Marce, presidente, yo te decía, presidente, estaba escuchando atentamente que cuando estemos votando voy a darme mi punto. Te toca el voto, Marce, y bueno, por lo tanto, por favor, da tu punto. Perfecto, presidente. Sinceramente, la escuchaba detenidamente a Salomé cuando daba las explicaciones de las leyes de las distintas localidades de La Plata, de los otros lugares donde nombraba, de Bransen y demás. Y realmente me llamó la atención porque cuando uno recién veía el proyecto de ordenanza, continuamente se hablaba de estas leyes, hasta de la nacional, de la provincial, como que las cocinas se podían habilitar, cosa que yo dije en la comisión, y yo no soy de los que dicen una cosa y hacen otra, con respecto a esto, que no estaba muy de acuerdo, que mucho no me convencía, porque yo creo que todos tienen que tener el mismo derecho, hay que buscar la forma, pero el mismo derecho, no podemos habilitar algo que después nos traiga inconvenientes. Y con el tema de la declaración de domicilio y demás, que yo no estaba de acuerdo porque nunca lo había escuchado, por eso me hice asesorar, nosotros no podemos avalar por ordenanza una irregularidad, porque realmente este tema, como las posesiones y demás, nunca está claro. Primero, puntualmente este, sobre el domicilio, y el resto también. No está, no hay leyes que avalen esto. Estaríamos en contra de la ley si nosotros aprobamos este tipo de ordenanza. Independientemente de que el dictamen de la abogada saliera o hubiéramos esperado una semana más, que yo no hubiera tenido problema, yo voy a seguir pensando igual. Si esto no se modificaba y no estaba muy convencido de habilitar cocina, porque yo sé que el municipio, ni en esta gestión, ni en la anterior, ni hace 5 gestiones atrás, nunca tuvo un lugar donde tengamos la cantidad de gente suficiente para cada cosa que necesita el pueblo, y hablo de empleados que estén capacitados y que puedan trabajar en los distintos temas de inspectoría para control y demás. No lo tenemos y no lo tuvimos nunca, porque nunca tuvimos esa posibilidad, porque somos un pueblo chico donde realmente se trabaja con lo mínimo. No es una crítica, sinceramente es una realidad. Yo no voy a acompañar este proyecto porque están estas cosas, y principalmente porque cuando hablamos de las, vuelvo a repetir, de las leyes, ordenanzas de otras localidades, no aclaraba este tema. Por ejemplo, la de Cosquín nunca habló de este tema de las cocinas, y acá vinimos exclusivamente a hablar de este tema. Entonces a mí no me queda claro, no voy a decir que hubo mala fe porque yo no soy así, y no voy a acusar porque no tengo prueba, sí me remito a lo que está escrito y a lo que las concejales propinantes hicieron en detalle, porque fue muy claro el detalle, de punto por punto, así que no me explayo más, presidente, y yo tampoco voy a acompañar el proyecto. Fede, me habías pedido la palabra. Voy a rememorar a un querido viejo locutor de fútbol italiano. Un giorno tristísimo, siamo fuori de la Copa, dijo, cuando perdieron la semifinal con Argentina. Bueno, es triste, la verdad que lamento mucho, obviamente acepto juego. Sí lamento que no podamos, cuando yo expresé y lo que refiere la concejal Bandini, respecto a las observaciones que decía que tenía para hacer, se las pedí de forma explícita, nada más, lo único que hice, no es que no me gustaron, nunca me disgustaron, de hecho modificamos un montón de cosas, fue en el cierre de una sesión, cuando nos estábamos despidiendo, y dije nada más que pedía que en algún lunes retomáramos el proyecto. Se me dijo que había observaciones, pedí saber cuáles eran nada más, lamentablemente no las pudimos tener. Nosotros hicimos modificaciones, todas las modificaciones, todo lo que se nos pidió, tanto la bromatóloga como el jefe de inspectores, como otros que hubo en el camino, las hicimos. Si hubiéramos tenido estos cambios, de hecho la observación que hace el concejal Rodríguez, tranquilamente la podíamos modificar, no había ningún problema, nunca nos pusimos a eso. No nos oponíamos a modificar los tamaños, las dimensiones de las salas, era una cuestión de analizar en realidad cuáles son las características nuestras y poder analizarlo en conjunto. Para eso era una reunión de comisión. En su momento lo que quedó como duda explícita fue la armonización con la de uso del suelo, y se pidió el dictamen. Así que esperando eso, ahí estuvimos. Así que de nuestra parte toda la disposición para haber podido avanzar en un proyecto que todos coincidíamos, en que había que dar una respuesta a una economía popular, social, que está muy castigada y que era, hasta ahora no hemos tenido ordenanzas que faciliten y que le puedan dar un marco legal y regulatorio como para poder funcionar y sacar adelante una economía que está, se están cayendo del mapa. Coincidíamos en eso, pero evidentemente no estaba esta voluntad, por lo cual lamento mucho que no hayamos podido tener un debate más profundo. Y bueno, mi voto es positivo por el proyecto. Gracias. Bueno, permítame, yo voy a ir cerrando. Yo quiero decir que lo que se ha votado negativamente no es lo que puede ser, sino lo que está. Punto por punto, de acuerdo a lo presentado por el concejal Fumiato. Nosotros también sabemos por lo que pasa en nuestro pueblo, pero tenemos que ser absolutamente responsables. Y esto lo hago en alusión a mi persona, cada cual de ustedes lo tomará o lo dejará. Yo creo que en esto los fundamentos son irrebatibles, porque hay fundamento de esto. Así que bueno, mi voto es negativo, acompañando a mi bloque. Así que secretario Marcelo, por favor, toma nota. 5 votos. Perdón, presidente, falta la opinión del concejal Rodríguez y volver a someter a votación, creo, si mal no interpreto. No sé qué opina el resto. Yo estoy esperando para hablar. El concejal Onto también quiere pedir. Iván, perdón, no te había dado la palabra, perdón. No, estaba haciendo señas para no interrumpir, no interrumpimos. Yo no quiero explayarme demasiado, porque creo que ya las chicas han dicho todo lo que hacía falta. También escuché lo que dijo Marcelo con mucha atención. Bueno, lo que dijeron, lo que yo tomo como muy importante, digamos, desde mi punto de vista, por ahí como persona y como médico, es que las condiciones bromatológicas y de seguridad son las más importantes en este proyecto. Es lo que uno más tiene que revisar por ahí. Entonces, si no están dadas las condiciones bromatológicas, como bien ya las dijeron, no las vamos a nombrar, ya las han nombrado, igual las de seguridad, sería una cuestión muy negativa insistir en que realicemos una cuestión de esta y que apoyemos por ahí este proyecto en este sentido en particular, menos en esta situación en la que acá hay dos cosas, bueno, hay varias cosas, pero una de las cosas importantes es que estamos en un momento de una pandemia que la estamos viviendo todos, y que la salubridad y la higiene y la bromatología es una cuestión más que esencial. Entonces, por ahí el momento condiciona también todas estas cosas, más allá de que yo entiendo la necesidad que pueda tener la gente de realizar este tipo de cuestiones. Y por el otro lado está que se acerca la estación de las temperaturas más altas, donde las intoxicaciones son más frecuentes, donde la higiene tiene que ir para arriba, donde todos estos controles, en vez de disminuir, tienen que aumentar, más allá de lo que es la pandemia. Entonces, bueno, y hay montones de intoxicaciones que no me voy a poner a nombrarlas porque no vamos a terminar más, y son muchas, que tienen que ver con la bromatología y tienen que ver con el control. Entonces, si esta ordenanza, este proyecto, no puede contemplar estas cosas de manera por ahí correcta para los tiempos en que vivimos, por supuesto no la puedo acompañar. Eso es todo, Pancho. Sí, tu voto también es negativo, Iván. Y Marcelo, me habías pedido la palabra. Marcelo. No, Pancho, yo ya me expresé y di mi voto también. Así que bueno, damos por concluida la votación, quedan 5 votos negativos, 2 positivos. Secretario, por favor, toma nota de, me parece, esto de la votación. Son 4. Yo creo que ya no que queda absolutamente nada. Perdón, presidente. Vamos dando por finalizada la sesión del día de la fecha. Así que, bueno, si Dios quiere, nos encontraremos. Presidente, perdón. Sí, me había perdón, pedido. Yo le había pedido la palabra. Sí, Gaby. Tenés la palabra. Gracias, presidente. Voy a ser breve. Y lo primero es que me parece que quiero expresar mis condolencias y mi solidaridad y acompañamiento en este momento a la familia del vecino que ha fallecido. Creo que todos vamos a acordar en el mismo sentido. Es una familia reconocida de nuestro pueblo y, bueno, lamentablemente hemos tenido conocimiento ayer del fallecimiento de esta persona. Así que expresarle todo nuestro acompañamiento, creo que en el nombre de todo el consejo, a la familia Cortella. En segundo lugar, quisiera expresar la preocupación que tengo, que me gusta, si hay mismo, si no es este cuerpo, pero que le traslademos esta preocupación al señor intendente, con todo el respeto que me merece. Seguramente ustedes también están a tanto de la situación económica de los becarios nuestros. Los becarios nuestros cobran el mismo importe de dinero desde el mes de enero, cuando sancionamos obviamente la ordenanza aprobada por este consejo, solo que antes tenían una carga horaria menor. Antes trabajaban 5 horas y hoy tienen una carga mayor, trabajan 7. La planta de personal, la planta permanente de personal, ha tenido un incremento de alrededor del 22%, si no estoy equivocada, en lo que va del año. Imagínense que ese 22% a un agente municipal que cobra 15.000 pesos, un 20% son 3.000 pesos más. Y por supuesto que nosotros no tenemos la voluntad de ordenarle, ni de poner, ni de meterle la mano al bolsillo. Para que no me digan que quiero meter la mano en el bolsillo. No. Pero sí quiero, deseo que este cuerpo le pudiésemos transmitir nuestra presión al intendente para que estudie la posibilidad de darle un incremento a los becarios, que además son los últimos que cobran y no están al día, digamos, son los más precarizados y se les incrementó la carga horaria, no han sufrido ningún incremento y son los últimos que perciben sus aves. Así que les traslado esta preocupación que tengo, seguramente a ustedes y los vecinos también se les traslada, y que pudiésemos solicitarle al intendente que estudie la posibilidad de mejorar esa situación. Y la tercera cosa que quiero expresar, y también hablar a nuestro querido intendente, quiero manifestar mi preocupación por esta vuelta atrás en las medidas del gobierno provincial y nacional en relación al confinamiento. La verdad, parecemos que pasamos a ser del mejor alumno de la clase al peor alumno de la clase. Cuando comenzamos la pandemia, cosa que no hubo, el gobierno nacional puso el confinamiento. Pensamos, y seguramente el gobierno nacional pensó que hacía lo mejor. El gobierno provincial acompañó, el municipal acompañó, todos con la mejor intención. Han pasado 7 meses nuestro sistema sanitario está prácticamente colapsado, que las condiciones no se han mejorado y la situación económica de nuestros vecinos es caótica. Todos lo sabemos. ¿Qué quiero decir? Que no nos queda más que apelar a la responsabilidad social y a que cada uno de nosotros tengamos los cuidados que debemos tener. Pero no es volviendo a las 8 de la noche y vuelta que va, cuando una hora más les permiten vender a lo mejor 2 kilos más de carne, vender alguna que otra cosa, algún que otro artículo que no es esencial, pero que les permite los cafés, los bares, los gastronómicos. Realmente a mí me preocupa muchísimo. Yo lo manifesté cuando presenté el proyecto del Comité de Crisis, allá por abril. Tenemos la temporada encima ahora. ¿Por qué no vemos la posibilidad de que la techada se convierta en un gran sector gastronómico? Que saquen las mesas a la calle. A ver, la techada, digámoslo con franqueza, la techada se ha convertido en una plaza de estacionamiento gratuita. Entonces, vayamos viendo algunas alternativas, acerquémosle algunas ideas al intendente, a ver cómo podemos ayudar a los vecinos. Realmente es angustiante esta situación, cada vez se cierran más locales, todos los días me encuentro con alguien que va cerrando que no puede mantener más los gastos fijos. Así que, presidente, con todo respeto, solicitarle, no sé si usted, la persona suya, puede transmitirle estas inquietudes al intendente en relación a los becarios y a los comerciantes de nuestra localidad. Gracias, presidente. Presidente, algo muy muy breve, disculpe que lo interrumpa. Sí, por favor. Como ayer en la sesión de comisión del consejo me comprometí a averiguarle a Gabriela el tema de que ella había presentado un proyecto de ordenanza del último adiós y después la provincia había alargado el protocolo de esto del último adiós. Me comprometí en averiguar si hacía falta que pasara por el consejo para tenerlo como vigente en la localidad, y esta mañana hablé con el jefe del COE y el director del hospital. Me dijeron que no es necesario que pase por el consejo porque ya tiene vigencia para toda la provincia y que por supuesto que lo van a tener en cuenta el protocolo si llegara el caso que sucediera algo de esta índole y establecería en ese protocolo de que un familiar pueda saludar a quien esté en esa situación. Nada más, presidente. Gaby. Dos palabras. Sí. Gracias, concejal Matías. De nada, Gaby. Ya está. Yo más tranquila, pero me parece que habría que comunicar a los vecinos que tengan algún familiar en una situación extrema, que podrán acompañarlos. Sí. Perfecto. Bueno, Gaby, secretario, estoy hablando. Nuestros respetos y condolencias a la familia Cotelo, bueno, por la pérdida de su ser querido, ¿no? Acompañamos este sentimiento y bueno, todo el cuerpo se solidariza y abraza a esta familia tan tan reconocida de nuestro pueblo. Segundo, el tema, bueno, de las becas, sabemos que tenido una recarga horaria, sabemos que por ahí el dinero no alcanza, pero la intención del intendente en persona, porque lo habló conmigo en persona, es tratar de mantener todos los puestos de trabajo. Sabemos que se hace difícil pagar, es oneroso costo, pero bueno, se han ido manteniendo los puestos de trabajo, que es lo importante en este momento. Y por último, a lo que me decías, Gaby, sabemos que los comerciantes de nuestro pueblo están pasando por una dura situación, hay sectores que están afectados, pero yo también me hago una pregunta: ¿qué hubiera pasado si todos los ciudadanos hubieran tomado los recaudos que el gobierno manifestó en su momento de mantener la distancia, el distanciamiento social, el uso del barbijo, todas las medidas de prevención? Tal vez el gobierno no hubiera llegado a esta situación. Y quiero que se entienda bien esto. Los responsables finales de todo esto, se puede creer o no en el tema del COVID-19, lo que no podemos hacer es negarlo. Y al hecho me remito, nosotros tenemos un pico, pasamos de 2 o 3 casos a más de 30 en este momento, y eso es una situación muy preocupante. Sabemos que todas las medidas que se toman siempre corremos de atro, más son tratar de clase y de cuidar al vecino, al prójimo. Bueno, no queda más nada por agregar, simplemente despedirlos a todos, darles gracias por haber estado presente. Sí. No, el resultado de la votación, porque no salió, se le cortó cuando me dijo la votación del proyecto de Pupa. 5 votos negativos y 2 positivos. Correcto. Bueno, sin otra cosa más que agregar, muchísimas gracias, buenas noches a todos y nos encontramos el día lunes a las 18. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches a todos, buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.